Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se acaba de realizar el examen de selectividad, ahora le llaman de otra forma, pero es ese examen en definitiva que decide, entre otras cosas, el futuro de aquellos jóvenes que no tienen unos padres que puedan pagarle a sus hijos una universidad privada. Leí varios mensajes de gente sorprendida y lo estaban porque muchos jóvenes habían ido al examen acompañados de sus padres. Se me quedó grabada una frase de uno de ellos. Decía lo siguiente: esto parece muy marciano. Y aquello me dio que pensar. Me preguntaba si se estaba sobreprotegiendo demasiado a los jóvenes y se estaba criando con los miedos de los adultos una generación de cristal. Hice una serie de encuestas. Dos de cada tres personas decían que sus padres nunca les habían acompañado al colegio o al instituto. Sin embargo, ahora solamente un 4% de los padres permitiría ir a sus hijos solos al colegio o al instituto. Es más, un 46% acompañarían a sus hijos a la escuela pasados los 12 años. Es más, y es casi para tirarse de los pelos, un 27% acompañaría siempre a sus hijos aunque tengan más de 14 años. Algunos dirán, es que lo que está pasando ahora no pasaba antes, como si se hubiera incrementado la inseguridad, algo que está percibiendo el 47% de las personas. Pero la verdad, y la verdad no es una opinión, dice lo siguiente: que la criminalidad ha caído en España a los niveles más bajos de los últimos tiempos. Hay dos claves: se está creando una generación de cristal y los jóvenes son víctimas de una serie de creencias y percepciones de los adultos. Les hacemos esclavos de nuestros miedos, se les ponen demasiadas cadenas y esas cadenas provocan que sus estanterías estén vacías de libros, pero sus cajones llenas de móviles. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y la 1:04, estamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, con una etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos. Y vamos a entrar en calor porque este frío no se aguanta. Frío en toda España, ¿eh? Un poquito irónico estoy. Hace un frío tremendo. Pues ojalá estuvierais todos en este momento en el estudio central de Onda Cero, porque volverías a la vida, resucitaría y sería estupendo, ¿eh? Y también la página web, el programa entero, cada una de las secciones y entrevistas, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y atención, porque me parece importantísimo, en unos minutos va a estar con nosotros la hija de una persona excepcional, una persona que cambió la historia de la humanidad, una persona, un hombre, un espía, que logró engañar a Hitler, que creyeran que el desembarco, lo que después fue el desembarco de Normandía, se iba a producir en otro sitio y se produjeron una serie de errores en Alemania que provocaron el final de la Segunda Guerra Mundial. Ese hombre se llamaba Joan Pujol, un espía conocido, más conocido como Garrabo. Pues bien, tuvo varios hijos y una de sus hijas va a estar con nosotros en unos minutos esta noche en La Rosa de los Vientos. Un programa que también va a hablar esta noche de la muerte, del asesinato de varias mujeres y va a ser, que están relacionados con nuestros temas y que va a ser el tema que vayamos a tratar en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. Hoy la sección tiene nombre propio, se llama Casia de Qatar, se llama también Rajab Mohamed, se llama Princesa Aya de Jordania y se llama Basman bin Saud. Son cuatro mujeres que en las últimas semanas han protagonizado en los países árabes, en Qatar, en Dubái, en Arabia Saudí, unas historias absolutamente impresionantes que demuestran, que de alguna forma explican qué es lo que está pasando en estos países y sobre todo, y que es más importante, cómo las mujeres están empezando a hacer frente a tanta situación complicada como la que viven. Y también vas a estar con nosotros en estos minutos, en unos minutos, insistimos aquí en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos, en María Kaiser, que es la hija de Garbo, la hija de... Todos llegan más o menos a la misma idea, a la misma conclusión del espía más importante de la historia de la humanidad, nada más y nada menos, que seguramente la historia de la humanidad no sería igual de no haber sido por su participación. Claro, es decir, además yo creo que hay algo básico para nosotros, para los españoles. España ha tenido dos grandes espías en toda la historia. Uno fue Mikel Lejarza, que ya estuvo aquí, pero el otro es, por mucho de que solamente lo hayan homenajeado en Inglaterra, por mucho que lo hayan homenajeado en los aliados, es Juan Puyol, Garbo, que es sin ninguna duda... Muy rápidamente decimos quién es, para que la gente, aunque lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero si hay algún rezagado, que se entere de quién era este personaje tan importante en la historia de la humanidad en una semana como esta, que se ha celebrado una vez más el aniversario del Día D, que fue como fue gracias a él. Sí, era un español que no tenía absolutamente nada que ver con el mundo del espionaje y que él decidió hacer y pelear por su contribución. Y esa contribución él la ideó desde el principio. Era hacer creer a los alemanes que era un agente de ellos y en realidad trabajar para los aliados. En realidad trabajar para los ingleses. El gran mérito de, que luego hablaremos, pero el gran mérito de Puyol fue que no le hicieron ni puñetero caso y que aunque los ingleses pasaron de él, los americanos pasaron de él, él se empeñó hasta conseguir ser el eslabón decisivo en el engaño a Hitler. Hitler creía... Hitler cayó en la trampa por mediación de una serie de informaciones erróneas, que intencionadamente erróneas se las creó él, y logró engañar a Hitler, nada más y nada menos. Eso es. Es verdad que luego hubo otros agentes dobles que también facilitaron información, pero la base de todo eso. Pero es que fue tan bueno que cuando el desembarco de Normandía engañó a Hitler, los alemanes siguieron creyendo que él no les había engañado. Pues en unos minutos está con nosotros la hija de Garbo en La Rosa de los Vientos, una noche en la cual también vamos a tener el Círculo Secreto Callejón con José Manuel Escribano. Vamos a tener encuentros con lo desconocido, nos vamos a preguntar con uno de los grandes científicos de nuestro país, si estamos solos en el cosmos. Vamos a tener cara B, las materias primas, el petróleo, tierras raras, lo que tiene que ver en los conflictos. Hay mucha información esta noche en La Rosa de los Vientos. Una noche que La Rosa de los Vientos se vuelve a ser grande, porque grande es en nuestro equipo. Uno de los mejores equipos, uno de los mejores equipos, gracias a, entre otros, y lo escucháis en muchas ocasiones en la tertulia, en el Círculo Secreto, Miguel Pedrero, a quien podéis conocer mañana mismo, porque va a estar firmando ejemplares de sus libros en la Feria del Libro, en el lugar más importante del mundo de la cultura, donde la semana pasada, hace dos semanas, estábamos haciendo el programa número 3000 de La Rosa de los Vientos. Miguel Pedrero estará en la caseta 315, entre 7 y 9 de la noche. Entre 7 y 9 de la noche ya podéis ir, se ha ido el sol, a esa hora va a firmar ejemplares de sus libros, La Verdad Prohibida y OVNIs Mensajeros de la Conciencia Global, y todo aquello, todas aquellas obras que queráis acercar a que os afirme Miguel Pedrero, que va a estar mañana, insistimos, en la Feria del Libro. Y muchas otras cosas en el programa de esta noche, muchas otras cosas. Vamos a empezar ya mismo conociendo las pistas para identificar, para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Cosas, pistas y detalles y más información que nos trae Silvia Casasola. Muy buenas. Buenas noches. Pues mira, recordad también a nuestros oyentes que con motivo del programa 3000 hicimos una conversación haciendo un recordatorio de cómo empezó toda La Rosa de los Vientos. Desde 1997 hasta ahora, hasta el 2022. Así que yo invito a nuestros oyentes a que lo busquen, tanto el texto como ese chau chau que a mí me gusta decir, porque la verdad es que seguramente que tendrán momentos de recordatorio que ellos también pues han vivido y dirán, ay va, es verdad, yo me acuerdo de esto y del otro. O sea que, y que no, pues mira, pues a lo mejor suman 97 y 25 salen 22. Claro. Pero en realidad el 25 aniversario se celebra el año que viene. Correcto, correcto, correcto. Así es. Así porque que hubo un año que no hubo Rosa de los Vientos. Eso es, el año que era del 2003 al 2004. Está muy bien en matemáticas, te veo muy puesto. Pero bueno, soy un genio. Acabo de superar la EBAU. Así que, queridos oyentes, si queréis vivir ese momento de recuerdo, pues ahí lo tenéis, buscarlo en rosa.vientos@ondacero.es. Lo buscáis también en la página web de La Rosa de los Vientos de Onda Cero y ahí lo tenéis. Y hablando de pistas, pues en el concurso la cosa pues resulta que no son toreros, aunque lo parecen. Su lugar no es una plaza de toros, aunque más de un concierto lo hicieron en el ruedo. Estamos hablando de tres cantantes españoles muy veteranos y queridos que por edad, cansancio o salud llevan tiempo avisando que se van a cortar la coleta. Y alguno en su momento dejó de actuar, pero luego volvió. Y aquí ve la primera pista, a ver si sabéis quién puede ser. ¿A quién de ellos me refiero si sus primeras canciones están inspiradas en su día a día del barrio donde vivía? ¿A Joaquín Sabina, a Joan Manuel Serrat o a Miguel Ríos? A menudo me recuerdas a alguien. Podéis participar escribiendo al correo @rosa.vientos@ondacero.es o si no, a Twitter con @rosavientos. Optáis, ¿quién es el del personaje de esta noche? ¿Sabina, Serrat o Miguel Ríos? Ya sabéis que entre todos los que acertéis, solo uno de vosotros tendrá ese recuerdo con todo nuestro cariño. Así que yo os deseo mucha suerte y a participar desde ya. Lo dicho, con Silvia Casasola en la coordinación, con mi jurado al frente de la parte técnica, en redacción y producción, Javier Sevillano, en nombre de todos ellos, saludos, os está hablando Bruno Cardiñosa. Comenzamos, arrancamos, esto es, insistimos, echamos a volar La Rosa de los Vientos, Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Aquel hombre cambió la historia. Aquel hombre logró convencer a Hitler de que el día de hoy se iba a producir un desembarco. Se produjo el de Normandía, pero se iba a producir por otro sitio. Aquel hombre era un espía llamado Pujol, Joan Pujol. Conocido, más conocido para la historia como Garbo. Y la hija de Joan Pujol va a estar con nosotros, está con nosotros en La Rosa de los Vientos esta noche. Ella es María Kreisler. María, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, buenas. Hola. María, qué fuerte decir eso, ¿no? Pero qué importante y qué real. El hecho de que tu padre cambió la historia, cambió el curso, una de las personas responsables de cambiar el curso, nada más y nada menos que de la Segunda Guerra Mundial, que es el curso de la humanidad y de la historia de la humanidad. Fue importantísimo él, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. A saber, igual ahora estábamos hablando en alemán. Es verdad, si no llegas a ser por la labor que hizo tu padre. Tú conociste la historia de tu padre mucho tiempo después de que se produjera. Tú lo veías a él en periódicos, en radios, en televisión, su historia, no a él, su historia. Y sin embargo, luego lo conociste y te dijeron, este era el que cambió la historia, el que cambió el curso de la historia. Cuéntanos un poquito cómo fue tu encuentro con tu padre, el momento en el que conociste esta historia. Pues mira, se enteró mi hermano Juan a través del programa Protagonistas de Luis del Olmo. Entonces fue a casa de mi madre y le preguntó si la persona de la que estaba hablando Luis del Olmo era nuestro padre. Y mi madre lo reconoció, dijo que sí, que efectivamente era él. Y luego más unos días después, él estaba en Barcelona, establecimos contacto, vino a Madrid y nos vimos. Yo por primera vez, porque claro, tenía 3 meses cuando me sacaron de Venezuela. Mis hermanos no, habían vivido con él 6 y 7 años. Pero todo surgió, María, porque un periodista inglés, empezó a tirar del hilo, porque hasta entonces la prensa internacional, vosotros como familia, pensabais que vuestro padre había fallecido, que había fallecido en Angola. O sea que me imagino que cuando de repente le veis que está en Reino Unido, que le están haciendo un homenaje y que está vivo, la sorpresa debió de ser mayúscula. Sí, absolutamente. Mi madre jamás nos dijo, ella sabía perfectamente que estaba vivo, pero nosotros no. La verdad es que hablaba muy poquito de él, muy poquito. Y sí, la sorpresa fue mayúscula y el encuentro, pues estupendo. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Pues realmente fue aquí en Madrid. Y fuimos a casa de mi madre y nos fuimos a comer todos juntos, luego volvimos y fue pues muy cercano, muy, la verdad es que yo a mi padre cuando le conocí fue impresionante porque parecía que lo hubiera conocido de toda la vida, porque era un hombre muy muy cariñoso, muy conversador y todo fue muy muy fluido, la verdad, no puedo decir otra cosa. Oye, una de las cosas que yo he leído que tú declaraste hace años, porque Juan Puyol, hay que recordar que no era un espía profesional, sino que era alguien que decidió jugársela, que decidió él convertirse en espía porque él pensaba que, yo creo que un poco, no sé si lo piensas tú, desde la inocencia, pensar que podía engañar a los nazis con los ingleses, ¿no? Pero bueno, que se convirtió, digamos, en uno de los grandes espías de la historia. Y en realidad tenía una cierta dosis de, a ver cómo lo digo, de locura o de qué, ¿no? Sí, fue un espía hecho a sí mismo, desde luego. Tenía una dosis de idealismo y unas ganas tremendas de hacer algo por la causa, porque claro, después de terminada la Guerra Civil Española, quererse meter en otra guerra, pues la verdad es que es una cosa muy llamativa. Pero él tenía esa necesidad, cosa que bueno, pudo llevar a cabo, pero a duras penas, porque ya tenían los billetes comprados para irse a Brasil, porque como sabéis, los británicos no le hacían caso, no querían saber nada, aunque él ya había contactado con los alemanes. Pero eso fue gracias a tu madre, gracias a Araceli González, que es una de las pocas cosas que casi la atribuyen a ella, ¿no? Oficialmente, que fue la que intercedió, se fue a la embajada americana en Portugal y dijo, vamos a ver, al espía que ustedes están buscando en Inglaterra, que está pasando información sobre los nazis, es mi marido. ¿Qué pruebas presentó ella para que la creyeran? Porque fíjate, si tu padre estuvo intentando, que se intentó reunir varias veces, que no le hacían caso, y al final tiene que ser tu madre la que les llama la atención a los americanos, y a través de los americanos es cuando ya le empiezan a tomar en serio. ¿Qué fue lo que hizo ella? ¿Qué presentó? En efecto, pues mira, ella se presentó con unas cartas que mi padre había escrito a los alemanes y que entre líneas estaban escritas con tinta invisible. Aparte debió de dar, no sé, algunos datos, debió de ser absolutamente convincente, porque Bueno, se fueron a casa y el señor de la embajada americana dijo, muy bien, yo voy a ponerme en contacto con los ingleses, y al día siguiente ya estaban llamando a mi padre, ¿sabes? Entonces, el dato es, concreto, las cartas que ella presentó. Tú decías incluso que en las conversaciones con él llegaban a humedecérsele los ojos cuando hablaba de todas las vidas que había podido salvar. Y sin embargo ya salvó muchas, ¿no? Claro, pero date cuenta cuando fue al cementerio de Normandía y vio aquella inmensidad de cruces. Pues es de las pocas cosas que me contó, porque claro, nosotros en realidad nos estábamos conociendo y hablábamos de todo menos de la guerra en ese momento, ¿sabes? Pero él me dijo, fíjate tú la cantidad de vidas que no pude salvar, porque claro, es que fue tremendo, él se emocionaba con eso tremendamente. Fue como tener delante, porque lo tuviste y era tu padre, un auténtico héroe, una persona que hizo que la historia del siglo XX, nada más y nada menos, que podía haber sido terrible, fuera algo menos terrible, y que, como decías, no estuviéramos y no estemos hablando alemán, que no ganara Alemania la guerra y que Hitler pues se fuera engañado, y la persona encargada de engañar a Hitler fue tu padre. Es que sentir eso tiene que ser una experiencia impresionante, inigualable, no se puede decir otra cosa, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, lo que pasa es que él era una persona tan humilde, ¿sabes?, que no... ¿Él no era consciente de eso? Pues hombre, yo creo que sí, porque con el paso de los años se dio cuenta de lo que había hecho, a lo mejor, ¿sabes?, en el momento, en el furor del momento y de las vivencias tan tremendas y todo lo que representó, pues poco a poco fue posándose dentro de él. Lo que pasa es que al final de la guerra también tuvo que andar con mucho cuidado y esconderse y por eso se fue a Venezuela, ¿no? Y fue valiente y arriesgado, María, porque el coger e inventarse una red de agentes para colársela a los alemanes, eso, y hacer todos los perfiles y meter toda la información que le estaban facilitando los ingleses ahí filtrando. Y bueno, ya el acabose con el invento que se buscan con el agente que ha muerto cuando no hay ni agente ni hay nada. Cuéntanos esta historia a nuestros oyentes, porque es que esto es que ya es de película total. Claro, era su imaginación. Yo creo que, fíjate tú, lo más importante es que logró elaborar una red, una trama, ¿sabes?, que no se contradecía una cosa con otra, y logró engañarles hasta tal punto que cuando en algún momento metía un poquito la pata en algo, le echaba la culpa a los alemanes. O sea, tenía con ellos un trato, pero ustedes, ¿cómo se atreven a decir esto? ¿Cómo? O sea, tengo información de que los trataba, ¿sabes?, un poco, por decirlo llanamente, casi a baquetazos, porque decía, pero ¿sabes? No tenía, o sea, tenía tal seguridad y un trato con ellos de una tranquilidad que, claro, los debía dejar pasmados, porque él no logró realmente no meter la pata. Es que es lo importante, porque es que era muy elaborada la trama, ¿sabes? Debía de tener, yo me imagino, en las paredes unos, ¿sabes?, una especie de laberintos para que no se cruzara la información de una cosa con otra, porque claro, si metía la pata podían decir, oiga, usted qué historia nos está contando. Pero es que se lo creyeron todo, de la A a la Z. Se lo creyeron todo, pero luego, cuando acaba la guerra, se produce una situación, y es que los alemanes no han descubierto, después de que les ha engañado en el desembarco de Normandía, después de que tendrían que haberse dado cuenta, digamos, ¿no?, de esto, pero no se enteran, incluso le mandan dinero, parece ser, para que desaparezca, Y a partir de ahí, él desaparece, me imagino, y está 36 años hasta que vuelve a verte, a ti, está desaparecido, protegido, para que no le maten. Claro, pero es que eso, el MI5 y él lo hicieron de maravilla, porque sabréis que llegaba la información con el retraso justo para que no le pudieran pillar o echar nada en cara. O sea, el timing era perfecto, ¿sabes? Y cuando el desembarco, bueno, además hubo un detalle, que es que la persona que recibió la información, que tenía que recibir la información del lado alemán, no contestaba. Y a Hitler no se le podía despertar. De hecho, no le despertaron hasta horas después, porque tenían órdenes de no hacerlo. Eso también jugó mucho a favor de la historia, del lado aliado. O sea, fue una cosa súper afortunada. Pero se hizo muy bien, hizo muy bien. Una información que le llevaba Hitler, una información basada en una serie de datos de inteligencia que había dicho lo contrario a lo que iba a ocurrir, y lo había dicho, y el responsable de eso era tu padre. Pero en toda esta historia, el equipo era fundamental, el equipo de tu padre y de tu madre. Se ha reconocido, la historia ha reconocido mucho el papel de tu madre. ¿Sientes que falta que se conozca absolutamente que ella era el 50% de esa historia, de esa de Garbo? Pues mira, ha costado que se reconociera, porque mi padre y mi madre tuvieron un acuerdo tácito. Él no habló de ella, pero por acuerdo, y nos enteramos a través de unos documentos que liberó el MI5, que están en mi página web, de hecho, que está fotografiado, el hecho de que mi madre fue a la embajada americana e hizo lo que hizo. Es que si no es por esos documentos, pues no lo sabemos, porque mi madre jamás dijo nada. Ella no quiso tener ningún reconocimiento ni nada de nada. O sea, cuando salió todo a la luz, le preguntamos y ella cayó. O sea, ella no os dijo nada hasta que él apareció en vuestra vida. No sabéis absolutamente nada. Tu madre mantuvo total y absoluto silencio contigo y con el resto de hijos. Sí, al 100%. Jamás nos dijo nada. María, ¿puede ser que la razón por la que tu madre, aparte de ese acuerdo que tuvo con tu padre, era porque ella, todo su afán era vivir en España, y después de lo que había pasado con Franco, pues claro, ya no le interesaba que se supiera absolutamente nada de ella para estar tranquila viviendo en España, me imagino? Sí, sí, efectivamente. Imagínate, tenía que proteger ella misma, protegernos a nosotros. Y es que, bueno, viví aquí en Madrid en pleno, ¿sabes?, en pleno franquismo, y tenía que andar con mucho cuidado, mucho cuidado. Y de hecho, bueno, lo hizo tan bien que nosotros, su propia familia, no supimos nada. Nos quedamos muy asombrados cuando salió toda la luz y le preguntamos, y entonces ella simplemente dijo: lo que dice la prensa es rigurosamente cierto. Y ya está. Y no volvió a decirnos nada más. Pero ahí hay una cosa que, bueno, que después es una interpretación. Yo, después de leer tanto como he leído sobre tu padre, tengo una sensación. Y es que parte de la separación, parte del divorcio, o si no puedo decir prácticamente todo, se debió precisamente al tiempo que estuvieron en Inglaterra, que estuvo tu padre ya él solo y tal, preparando mensajes, dedicando toda su vida, y de alguna forma, digamos que se distanció un poco de ella. ¿Esto, tú crees que es así? Sí, porque ella estuvo prácticamente todo el tiempo en Inglaterra sola. Mi padre estaba en las oficinas del MI5 día y noche. Ella no, cuando llegó allí, no hablaba inglés, no conocía a nadie, tenía que estar, bueno, pues callada, imagínate, o sea, qué podía contar, qué podía explicar. Y luego, encima, después de la guerra, se van a Venezuela, un país, bueno, pues que estaba como estaba en aquellos años, pues tampoco fue muy feliz en Venezuela. Claro, pobrecita. Es que encima estaban bombardeando Londres, con tus dos hermanos, sin el marido, sin familia, sin hablar el idioma. Es que es una tortura. No me extraña que la mujer dijera, mira, o me sacáis de aquí o voy a explotar. Y tenía 26 años. Es que, ¿sabes? Imagínate, entonces pues no pudo, a duras penas pudo soportarlo, la verdad. Has mencionado en varias ocasiones el MI5, que es el servicio secreto británico para el que trabaja tu padre y tu madre. ¿Crees que el servicio secreto británico ha reconocido lo suficiente la labor que hicieron ellos? Sí, el MI5, sí. Y de hecho, yo viajé con mi padre a Londres después, y era muy querido sus compañeros y la gente con la que estuvo, vamos, le querían muchísimo, y yo creo que sí. Y de hecho el príncipe Felipe de Edimburgo le dio la medalla del Imperio Británico públicamente, porque se la habían dado después de la guerra, pero de manera privada. Esto fue un reconocimiento público, y estuvo con él un 20 o 20 y tantos minutos, cosa que no hacía nunca en ninguna entrevista con la gente, y se sintió muy muy bien recibido, y estaba muy agradecido. Y la en verdad, nuestro país, en España, los servicios de inteligencia, el Estado, quien sea, ha reconocido, evidentemente no en dictadura, pero después ha reconocido la labor que realizaron ellos, porque salvaron y cambiaron la historia del mundo. No, la verdad es que no, nunca. No, ni con él ni con ella, jamás. De hecho, bueno, pues la prensa en ese momento, ya te digo, primero a través del programa Luis del Olmo, y luego los periódicos sí se hicieron eco, porque claro, fue un bombazo a nivel europeo, salió en todos los periódicos. Pero más tarde, pues no. Ni siquiera en Cataluña, de donde era mi padre, ¿sabes? Se tardó bastante tiempo en reconocerlo, y nosotros siempre hemos pensado que si, no sé, si hubiera sido americano y se hubiera hecho una serie o películas, claro, pues la historia hubiera sido de otra manera. Es que la historia protagonizada por tu padre es una historia fascinante, es una historia que hemos contado en alguna ocasión, la historia de Garbo. La han contado en varias ocasiones. La han contado algunos medios de comunicación. Y aquí. Tú eres una de las personas que has estado viendo, escuchando eso. ¿Los medios de comunicación han sido justos con la historia de tu padre? Sí, los que la han contado, sí, los que se han interesado, me parece que sí. Edmund Rock hizo un documental que ganó los premios Goya. Lo que se ha hecho, pues sí, lo que pasa es que no ha tenido una difusión, ¿sabes?, tremenda, por esto que te digo, porque no ha habido así como peliculón o serie o lo que sea, pero bueno, no pasa nada, o sea, lo reivindicamos, ¿no?, desde aquí, a ver, porque tenemos bueno, muy buenos guionistas en España, muy buenos directores, oye, mejor argumento que pero este. Pero eso no quita, María, algo que tú sabes, pero que nosotros tenemos muy claro, ¿no? Y es que es un héroe, y es un héroe español. Un héroe español que, si tuviéramos aquí las condecoraciones adecuadas, pues habría que entregarle esa condecoración, porque para nosotros es un orgullo que él hiciera lo que hizo, aunque lo hiciera al final al servicio de los aliados, ¿no?, al servicio de los ingleses, pero para nosotros es un héroe, y eso, por muchas películas que no se hagan, esto lo sabemos. Claro, sí. Sí, es así. De hecho, él hizo lo que hizo. Bueno, ya sabéis el tipo de persona que era. Es que no buscó tampoco él un reconocimiento hasta que Nigel West le buscó debajo de las piedras. Él siempre fue muy discreto, absolutamente en todo, incluso con vosotros. Sí, incluso con nosotros. No. Sino, hombre, nosotros le expresamos nuestra admiración y todo lo que había hecho, y él decía, no, ¿sabes? No, no buscaba, era, además es que era un hombre tranquilo. A mí me llamó la atención su manera de ser, cariñoso, cercano y tranquilo, es lo que puedo decir de él. Y luego, claro, con una imaginación desbordante, que es lo que le llevó a él a poder realizar toda aquella trama tan impresionante, y una valentía que también impresiona, que tuviera ganas después de la Guerra Civil Española de meterse en aquella historia. Aunque claro, él decía, es que encima que el fascismo inunde Europa, lo debió de ver como algo tremendo, ¿no? Sí, dijo, tengo que hacer algo. Pero mira, nos has descrito muy bien la personalidad o lo que tú sentiste, la personalidad de tu padre. Pero a mí me gustaría que también nos mencionaras la personalidad de tu madre, porque también tenía que ser una mujer muy especial. Sí, ella era un poco todo lo contrario, era la alegría de la huerta, era extrovertida, simpática, sonriente y bueno, se complementaban divinamente, ¿no? A la vista está, porque ella, cuando él flaqueaba o flaqueó en el momento que le dijo Araceli, aquí están los billetes para irnos a Brasil, ella con 26 años o a lo mejor 25 en ese momento, tuvo la fuerza, el arranque, la valentía de presentarse en una embajada. O sea, mi madre era una señorita de Lugo que no había salido prácticamente, más que conoció a mi padre en Burgos, se vinieron a Madrid y se fueron a Lisboa, y su mundo era ese, ¿sabes? Y tuvo el, no sé cómo, la osadía. Eso es una inconsciencia de decir, tengo que ayudar a mi marido y allá voy. O sea que si no llega a ser por ella, a lo mejor Garbo se queda ahí en el intento. Pues es así, es tal cual lo dices. A lo mejor Garbo no hubiera existido, porque si no le llegan a hacer caso, pues yo hubiera nacido en Brasil, no sé. Pues nosotros estamos muy agradecidos de que hubieras nacido aquí, de tenerte hoy en el programa. Recordar un momento para la historia, un momento que tiene que ver que además esta semana se ha celebrado un nuevo aniversario del día de, el día que comenzó el declive de Hitler. Ese declive, esa caída, esa pérdida en la guerra no sería posible sin lo que hizo tu padre. María, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por compartir tu experiencia vital. Un abrazo. Súper abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídate mucho. Gracias. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. To be sure. Vamos a contar una escena que puede ser y que es y que ha sido hace tan solo unos días terrible en Marbella. Una mujer fallecida, asesinada, no sabemos por quién, pero asesinada y rodeada, muerta su cadáver, rodeada de alcohol, de drogas, de sangre. Alguien la había golpeado hasta matarla. Su nombre es Casia de Catar. Y es la última víctima de una serie de guerras relacionadas con la crueldad, con los príncipes, con los mundos y con los países árabes. En los países de Arabia Saudí están ocurriendo una serie de cosas que vamos a contar esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. Con Fernando Rueda, en Materia Reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, otra vez de nuevo. Pues sí, has descrito a Casia de Catar, que de soltera se llamaba Casia Gallanio, porque este es un caso de, en realidad, de una mujer estadounidense, no era una mujer árabe, era una mujer que había nacido en Estados Unidos, que su familia era de origen polaco, y que en Francia, cuando tenía veintipocos años y debía ser un pibón, pues conoció a un señor que le sacaba 27 años, que se llamaba Abdelaziz Al-Thani, que era que es tío del actual emir de Qatar, y que se tuvo que exiliar en París. Dicen, dicen en algún sitio que porque intentó dar un golpe de estado, que intentó jugar en contra de su propia familia. Bueno, total, que se va fuera, multimillonario de narices. Entonces se casa con esa chica joven, obviamente le deslumbró, ¿no? Porque esta era su tercera esposa, ¿no? Y entonces, se casan, tienen tres hijos, y según van pasando el tiempo, se produce el choque de culturas, de alguien que es una señora alta, guapa, glamorosa, que le gusta la buena vida, que le gustaba también a su marido, y van avanzando y se van enfrentando. La relación se va complicando y empiezan a entrar líos por el... Como viven fuera de Qatar, que esto también es importante, que viven en Francia, piden el divorcio, ella pide el divorcio, y entonces, empiezan a los trámites. Y durante esos trámites, ella lanza una acusación tremenda, y es que le acusa de incesto a él, ¿no? De que intentó acostarse con su hija, que tenía menos de, yo he leído, 15 años, ¿no? Bueno, él lo negó absolutamente, pero a partir de ahí tuvieron una guerra, bueno. Total, que se separa, ¿y qué es lo que ella hace? Pues se viene a Marbella, se compra un ático en Puerto Banús, esto es unos cuantos euros y más o menos lo que ganamos los tres en un par de programas, se pone ahí, se instala de la más absoluta riqueza, y entonces se empieza a relacionar con toda la gente de Marbella, la gente rica de Marbella, la gente eso. Bueno, y aquí ya empiezan las dudas que tú has planteado en el arranque, Bruno, ¿no? Hay una certeza. Esa certeza es que cuando el 29 de mayo es encontrada muerta en su casa, porque sus hijas son las que avisan, porque no tienen contacto de ella, y entra la policía, etcétera, etcétera, se encuentran, por un lado, varias botellas de vodka vacías. Bueno, podría haber sido una fiesta. Lo que pasa es que encuentran también una serie de medicamentos de varios tipos, una parte de ellas antidepresivos. Y entonces esto hace que piensen que se ha podido suicidar. Es esa primera versión, a falta, que es lo que se transmite. Sin embargo, como versión oficial, más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que luego resulta que encuentran, ya mirando, pero que no nos lo transmiten en un primer momento, pero ahora ya sí lo sabemos, restos de sangre en la escalera de su casa y en alguna de las plantas que había, ¿no? Y luego, cuando viene la autopsia, se descubre que tiene el cuerpo lleno de hematomas. O sea, que le han pegado un palizón. Claro, no hay estamos en ese momento en el cual se van filtrando los datos, pero no nos han dicho si eso era de que le habían dado una paliza hacía una semana o qué era. Si dicen sus amigos, sus amigos dicen que ya no tenía nada que ver con antidepresivos y eso. Y luego también que ya vivía temerosa de su marido de Qatar, que pensaba que la podía intentar matar, y ella vivía con miedo. Bueno, con todas estas cosas, con una investigación abierta, todo apunta bastante mal. Habrá que esperar a las consecuencias, ¿no? Pero lo que ahora sí sabemos es que ella, que se la conoce como Kasia de Qatar, la muerte ahora mismo es un misterio. Un misterio, pero tenemos indicios para pensar, no en lo que ha ocurrido, pero sí por dónde puede venir lo ocurrido. Sí, está claro que había un enfrentamiento. Hay una serie directo. De cartas, la baraja no se tira y no cae casualmente en cualquier lado. Claro, claro. No, aquí y todo. Y además habían entrado en casa de ella, le habían hecho también algún robo, que lo contó un noviete que tiene. Al final, ella a quien tenía miedo era a su marido, que en estos momentos tiene 73 años, ¿no? Abdelaziz bin Khalifa Al Thani, ¿no? Y bueno, ella estaba, pues eso, porque al final estamos hablando de millones y millones de dinero, ¿no? Vamos a conocer también la historia de otra mujer. Vamos a hablar sobre varios casos relacionados con ella, con ellas esta noche en Materia Reservada 2.0, una mujer que nos sitúa en el mundo saudí, nos sitúa en una vida que es aparentemente la suya, alejada de palacio, pero ocurren una serie de cosas. Efectivamente, las mujeres en Arabia Saudí, bueno, también en otros países, pero bueno, en Arabia Saudí es radical que no tienen derecho a casi nada. En concreto, nuestra protagonista se llama Rahaf Mohamed. Rahaf vivía en una zona, en una región de Arabia Saudí, donde está la versión wahabista más radical, ¿no? En un pueblo que se llama Jail. Esa versión rahadista, por poner solo un ejemplo, no se permite silbar, ¿no? Es decir, que eso es como un gran pecado, ¿no? Entonces, Rahaf, bueno, pues a los 9 años, lo cuenta ella toda esta historia, por suerte es una historia, ya lo aviso para que estamos contando historias tenebrosas, esta es una historia que acaba bien, ¿no? A los 9 años la ponen una especie de saco del cuello para abajo. Pero es que a los 12 años a ese cuello le ponen la niqab, ¿no? Que es que la tapan enterita y que lo único que se la ve son los ojos. Lo que pasa es que es tal el machismo que hay que en su cuarto donde ella duerme tiene las ventanas permanentemente, las persianas cerradas, para que nadie la pueda ver desde fuera, ¿no? Entonces sus padres le dicen que no puede, cuando ella quiere montar en bicicleta como los niños, le dicen que no, que cómo va a montar en bicicleta, que perdería su virginidad y que se podía volver lesbiana, ¿no? Que por cierto lo era, ¿no? Digo porque es una para explicar bien esta historia hay que entender todas esas cosas. Cada vez ella empieza a quejarse con 12, con 13 años y la dan totalmente paliza. Le pregunta que por qué sus hermanos sí pueden y ella no puede. Total, que llega un momento a los 18 años en que empieza a buscar salidas. Entonces entra en internet. Ya sabéis que es ilegal, pero ya entra, se salta las normas y entra en internet y empieza a buscar cómo escapar de Arabia Saudí. Y ahí se encuentra con una cuenta en Twitter de una mujer árabe que vivía en Canadá. Y esta le da el código secreto para acceder a una página que ayuda a las chicas que están en esta situación, a las chicas árabes, a escapar. Y entonces ella entra en esa página que le da una cierta seguridad y está durante un año preparando la huida. Prepara la huida y inicialmente sale bien y llega al aeropuerto de Bangkok. Y ya desde el aeropuerto de Bangkok lo siguiente era ir a Australia, era ir a Melbourne, ¿no? Pero la intercepta. ¿La intercepta por qué? Porque su padre, que no es de la gran realeza, es un saudí que sí que trabaja en palacio. Y entonces allí hay una solidaridad con el tema de las mujeres de narices, ¿no? Ya podían ser solidarios en otras cosas, ¿no? Pero bueno, y entonces la interceptan, la detienen y la quitan el pasaporte y la encierran en una habitación de un hotel para que no pueda salir. Pero la dejan el teléfono. Y entonces ella no controla las redes y entra en Twitter y empieza a pedir auxilio en Twitter y empieza a contar que le han quitado el pasaporte, que si vuelve a su país la van a matar, que la van a dar todo tipo de palizas y tal. Y ese mensaje curiosamente llega y llega a periodistas. Y gracias a los periodistas llega a organizar ONGs, y llega a ONG de la ONU, es verdad que también llega a Arabia Saudí y los hombres empiezan a insultarla, quiere decir que se debe armar un tal revuelo de unos insultando de Arabia Saudí y otros moviendo, bueno, al final, ¿qué es lo que consiguen? Consiguen que se genere un movimiento y que no regrese a Arabia Saudí. Y entonces emprende un vuelo con destino a Toronto, donde es recibida por la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. En estos momentos, Rajaf es libre, reside en Canadá y puede estar ayudando a otras niñas como ella para que puedan huir del país, ¿no? Es una historia, la historia de una niña, en este caso, una niña para liberarse, para ser libre. Una historia también terrible, esta que vamos a contar ahora, esta que nos vas a explicar, es la historia de Haya de Jordania. Sí, bueno, esta es una historia completamente distinta, porque aquí estamos hablando de Haya, que es la hermana del rey de Jordania, de Abdalá, que además ella es una princesa. Claro, es una princesa que además estuvo estudiando nada más y nada menos que en Oxford, es decir, que es una mujer que ha vivido en la libertad, porque Jordania es en ese sentido un país mucho más abierto, es la hija del fallecido Hussein de Jordania, ¿no? Bueno, se casa con el emir de Dubái, pasa a ser, yo no lo entiendo, pero bueno, quiere decir que el emir de Dubái tiene 6 esposas y tal, y bueno, pues se casa con ella. ¿En principio por apaño o por amor? No, es decir, yo no he leído que fuera un apaño en ningún momento, ¿no? Es decir, nadie la obliga, es decir, que en Jordania no la obligan a casarse. Bueno, el hecho es que, está ahí, no es feliz, no sé qué, bueno, no salen las cosas y bueno, y se lía con el guardaespaldas. Se lía con el guardaespaldas, con tan mala suerte, no sé por qué, pero que se entera el emir y entonces empiezan el gran follón. Y el gran follón es que ella consigue abandonar Dubái y se va a Londres, donde presenta un divorcio y donde su hermano Abdalá la protege. La da estatus diplomático para que no puedan echarla, para que puedan estar allí. Entonces hacen un juicio. En ese juicio, la conclusión, por eso digo que es distinto al otro caso, la conclusión es que ella ha ganado el juicio y ha conseguido una indemnización de 650 millones de euros, que no es dinero, teniendo en cuenta que ella había pedido 1.640 millones de euros, y que dentro de esto solamente os quiero decir un detalle, 2,5 millones corresponden a la casa que ella tiene en Londres, a poder cambiar la cocina, ¿no?, y poder instalar como una plancha para hacer pizza, ¿no? Madre pues, mía. Que es algo que, bueno, que muy esencial y muy necesario. Tiene el 2,5 millones para arreglarla esta. Pero, ¿cuál es el detalle que os quería contar de esta historia? El detalle que os quería contar es el siguiente. El gran rebote que se pegaron en la justicia británica que estuvo juzgando este caso, que era un caso civil, es decir, directamente de pasta, porque descubrieron que tanto Haya de Jordania como sus dos abogados, como la asistente de Haya, como dos de los escoltas, tenían instalado Pegasus en el teléfono. Es decir, esto es el dinero. ¿Sabéis que instalar Pegasus vale una pasta? Bueno, pues les habían instalado el propio emir de Dubái, les había instalado todos los teléfonos para enterarse absolutamente de todo. Joder, algo todo que consideró. Y eso le salió mal, incluso. Claro, no, y además es que la justicia lo ha tomado contra el emir de Dubái y esto ha influido decisivamente. Ahora, Haya solamente ha tenido la suerte de huir. A la primera mujer que también pidió el divorcio, nunca ha vuelto a ver a sus hijos, y luego sus hijas, Latifa y Samsa, intentaron escapar y no lo consiguieron. Qué historia tan tremenda. Como también es tremenda la historia de esta chica que luchó en Arabia Saudí contra la dictadura generada y llevada a cabo por su propia familia. Efectivamente, estamos hablando de la princesa Basma, que nació en 1964 y es la más joven de los 115 hermanos que tiene. ¡Hala! Es decir, ella es la pequeña. Fijaros la de hermanos mayores que tiene. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha convertido en un espécimen especial, ¿no? Digo espécimen con todo el cariño del mundo, porque es una de las mayores defensoras de los derechos humanos y de las mujeres que hay en Arabia Saudí. Claro, al ser hija de reyes, al ser de la familia Saud, bueno, eso se ha convertido en un absoluto escándalo, pero es que defiende las ideas reformistas, defiende todo, la reforma constitucional, defiende la democracia, y además lo hace en medios como The Independent, en Vanity Fair, en la BBC. Incluso se queja porque dice que la riqueza está muy mal distribuida en Arabia Saudí, que hay, claro, 2.000 miembros de la familia real que son todos multimillonarios y el resto de la gente no tiene nada de pasta. ¿Qué pasó con ella? Pues pasó algo tremendo, ¿no? Y es que hace 3 años la detuvieron el 1 de marzo de 2019, la sacaron de su casa diciéndole que iba a ver a nuestro amigo Mohammed bin Salman, y en cambio la llevaron a una cárcel de Riad junto con su hija, Sajud al-Sharif. Y allí la tuvieron sin atención médica, que ella tenía una enfermedad crónica, la tuvieron absolutamente abandonada, sin dejarla ver a nadie. Y la han liberado en enero de este año. Pero fíjate qué historia, una historia en la cual tu hija ha desaparecido y ella va a la cárcel y ahí en la cárcel secuestra a su hija. Es una historia tremenda. Tremenda, tremenda. Sí, sí. No, pero sobre todo por una cosa, porque han estado 3 años metidas en la cárcel y nunca, en ningún momento, claro, claro, han presentado un cargo contra ella, uh-huh, porque lo podían haber hecho. Pero ¿de qué país estamos hablando que meten a una madre y a su hija en la cárcel sin ninguna esta? Simplemente porque les joroba, claro, que ella proteste y tenga voz. Que una Saud, que es la familia real, ose meterse contra los privilegios de los hombres. Historias tremendas, todas estas que nos has contado, que no deberían haber existido, pero que por desgracia, como consecuencia de la más que anómala situación política, social, familiar, de todo tipo que se produce en esos países, en los países de la península arábiga, son noticia y por desgracia creo que vamos a contar muchos más en el futuro aquí en Materia Reservada con Fernando Nara. Lo seguiremos haciendo, sin duda, Bruno. Y lo haremos y lo empezaremos a hacer desde la semana que viene contigo. Hasta entonces y emplazado quedas, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene, chao. Ahora las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después se continúa en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Quiere conquistar el espacio, quiere conquistar la mente, quiere conquistar muchas cosas, quiere conquistar incluso, lo ha conquistado porque ha desaparecido el sentido común de la gente que escucha y que sigue. Va a ser el protagonista en el Círculo Secreto. Hablamos de Elon Musk, ha tenido un presentimiento, lo vamos a contar esta noche. Y vamos a tener también encuentros con lo desconocido, vamos a hablar con uno de nuestros mejores científicos, con un especialista, con Carlos Briones, que nos va a contar, al detalle todo lo que se está averiguando. Y ese mucho, espectacular, y nos abre un futuro verdaderamente interesante, inquietante, lo que puede ocurrir y los descubrimientos que pueden producirse en el futuro sobre la vida en el espacio, la vida en el cosmos. ¿Estamos solos? Nos formulamos esa pregunta en La Rosa de los Vientos esta noche y se la preguntamos a él. Es uno de nuestros mejores científicos. Ahora en La Rosa de los Vientos sí que hacemos una pequeña pausa, vamos a conocer más datos sobre el personaje oculto de esta noche y después estamos ya en el Círculo Secreto. Más pistas e indicios que nos dicen lo siguiente. Bueno, recordamos que es un cantante español que por cansancio, edad o salud lleva tiempo anunciando que deja los escenarios. Y además que sus primeras canciones estuvieron inspiradas en su día a día del barrio donde vivía. Y aquí, atentos, va la segunda pista. ¿Quién de nuestros tres candidatos podrá ser si para realizar muchas de sus canciones se ha dejado influir por multitud de poetas? ¿Será Joan Manuel Serrat? ¿Será Miguel Ríos? ¿O será Joaquín Sabina? Yo no quiero un amor civilizado con recinos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Podéis participar en el correo rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con almohadilla rosavientos. Nos dais la opción quién es Serrat, Miguel Ríos o Joaquín Sabina. Y entre todos, solo uno de los que hayáis acertado recibirá ese premio de regalito de la Rosa de los Vientos. Yo no quiero. Vamos a atravesar en la Rosa de los Vientos en los mundos invisibles y nos vamos a acercar a los mundos invisibles en del mundo del misterio. En la Rosa de los Vientos, el Círculo Secreto, en las 2:09. La coleta brinda a tu salud. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Círculo Secreto, esta noche con Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas, Juanjo. Hola, muy buenas noches. Hello, hello. ¿Qué? Le has metido Pegasus a Elon, ¿eh? Para saberlo todo. Decía yo que este hombre quiere conquistar el espacio, quiere conquistar la mente, quiere conquistar muchas cosas y quiere conquistar ahora con una intuición que ha tenido sobre lo que puede ocurrir el día de mañana. Quiere conquistar el tiempo. Quiere conquistar tu corazón también. Sí, ábrele eso ya no lo va a conseguir, Bruno, nunca. Ya no lo va a conseguir, no lo va a conseguir. No hay manera. No, no hay manera. Y si te digo que tiene 247 mil millones de dólares, tampoco te conquista en absoluto. La patatita tampoco. En absoluto, que se los meta en el melón de su cabeza, Elon, el melón. Bueno, pues... Me cae muy bien, ¿eh? Sí, sí, no, por sí, eso yo estoy encantado con él. De que te corteje de alguna manera, sí, pero sí. No. Pues resulta que sí, ha dicho, además lo ha dicho, yo claro que es un presentimiento lo que ha tenido, pero yo creo que ha provocado un estremecimiento en los demás porque sí. Esta semana ha mandado un email a todo lo que serían los trabajadores de Tesla y en ese email decía que tenía un super mal presentimiento y que se temía que iba a tener que reducir los puestos de trabajo de la compañía Tesla en un 10%. Eso ha sido un sueño, seguro. Claro, resulta que tiene un aproximadamente tiene unos 100.000 trabajadores en todo el mundo esta compañía. Entonces, claro, están ahora mismo pueden correr su puesto de trabajo riesgo unos 10.000 empleos. Y esto iba acompañado también de que él solicitó, dos días después dio la orden de que el personal de Tesla tenía que volver a trabajar 40 horas de trabajo presencial o si no tendría que abandonar la compañía. Y esto realmente, claro, parece que es una, al margen del presentimiento o no el presentimiento, parece que tiene que ver con que últimamente las acciones de Tesla han caído un 3% y también es una circunstancia encadenada a la última gran maniobra, que es la que ha llenado titulares de prensa últimamente, que es el intento de compra de Twitter por Elon Musk. Yo tengo que reconocer que he montado en un coche Tesla. ¿Y qué tal la experiencia? Pero ya conductor. Llevaba conductor. Pues me quedé alucinator. Sí. Porque sí, era. Bueno, tenía un navegador gigante, tan grande como esa pantalla de ahí, del ordenador. Y sin ningún ruido, todo eléctrico, todo fantástico. Y tenía una modalidad que era de los últimos coches que se habían comprado con recarga gratuita. Ah. Ahora ya no. Pero en ese momento, cuando lo compró esta persona, lo había comprado con recarga gratuita. O sea que a lo largo de toda su vida me dijo que solamente en el coche tiene que cambiar las ruedas y ya está. Y no tiene más gasto nada. Joder, pues bueno, eso está muy bien. Todo el mantenimiento no sé, todo no corre a cargo de... Sí, sí. No sé lo que le habría costado. No sé lo que le habría costado, pero vamos, que puede recargar gratis durante toda su vida. Yo tengo la intuición, la sospecha de que esa persona podía pagar lo que fuera. Porque para tener un coche Tesla hace falta tener una buena cartera. Sí, claro, son coches de momento, currante, ¿eh? Son coches caros, sí. Luego imagino que habrá diferentes gamas. Lo que parece que no termina de estar muy claro... los plazos que él da y las prestaciones que da a los coches, con todo el tema este también de que tienen como el piloto automático, que no necesitan llevar conductor. Y realmente lo que ha ocurrido es que no todos. Digo que la gente no piense eso. La mayor parte de coches de Tesla, yo creo que todos los que se venden en nuestro país son coches normales. Es que yo creo que no hay legislación todavía para que puedan conducir. Creo que en Estados Unidos, bueno, aquí lo hemos comentado, que en algunos estados son coches muy tecnificados, muy informatizados, sí, claro. Pero no son coches para llevar sin conductor. La idea es que eso, él trata de sacar este tipo de coches y habría toda una idea de negocio detrás de ello, porque claro, si tú puedes tener, imagínate, flotas, cuando esto se aplique incluso a camiones, sin necesidad de camioneros, con todo lo que supone también de que no tienen que descansar, etc. Claro, pues eso, hay un modelo de negocio ahí que se puede explotar, pero claro, tiene que haber la suficiente seguridad como para que eso funcione y luego una legislación que de alguna forma regule todo ese tipo de tráfico. Sí, que tiene visión de futuro, claro. Pero hasta que eso toma forma, pues, ahí está, cuesta. Que todas esas promesas se están un poco incumpliendo y luego ahora viene la circunstancia del intento de compra de Twitter, que está ahora súper enmarañado, las últimas noticias son muy, muy extrañas. Y claro, él tiene que desviar una cantidad de dinero importante de otros negocios, porque os he dicho que tiene esos 247.000 millones, pero claro, no los tiene en líquido, son... No los tiene en el bolsillo. Es lo que valen sus empresas las acciones, entonces tiene que descapitalizar algo para poder darlo a Twitter. Y entonces ahí es cuando han saltado los mercados, como él ha anunciado la maniobra de Twitter, que son 40.000 millones, o 44.000 millones me parece que eran, más o menos... Claro, ¿de dónde los tiene que sacar? Pues vendiendo acciones de otros sitios. Y entonces es cuando muchos han dicho, pues, y el resultado, un 3% vale menos la compañía Tesla de lo que valía antes de anunciar la maniobra de la adquisición. Pero todo lo que está haciendo este hombre, sus empresas, sabe todo lo que está ocurriendo, porque la verdad es que está dando mucho que hablar. Esta semana ha dado mucho que hablar con esa decisión de... ¿Qué ha dicho? Él es, digamos, uno de los grandes empresarios en el mundo de la tecnología y uno de los grandes logros, una de las pocas cosas en las que la humanidad ha avanzado con esta pandemia ha sido el hecho del teletrabajo. El poder teletrabajar ha sido una cosa que, bueno, ha empezado con la pandemia, que ya existía antes, pero que ha eclosionado con la pandemia. Y sin embargo, él, que es un adalid de las nuevas tecnologías, de eso, él se ha echado atrás por un presentimiento o por lo que... ¿Por qué se ha echado? No lo ha terminado de desarrollar. O sea, lo que sabemos es que él dice que tiene un mal presentimiento. Ya digo que él lo que parece como que quiere que se trabaje más, más intensamente, como digo. Él ha hecho ese anuncio, no sabemos si es lo va a confirmar o no, porque luego yo digo que inmediatamente después lo que ha dicho es que todo el mundo tiene que trabajar más para sacar adelante la compañía. Y al mismo tiempo lo que hay es, como digo, una pérdida de valor de la compañía. Entonces, no está muy clara cuál es la conexión. La cosa ha quedado así. Y lo que sí que está claro es que el intento de compra de Twitter es lo que está desencadenando que ahora mismo todos sus demás negocios se estén resintiendo. Claro, pero Twitter se supone que le va a dar, no sé, tanta opción de mejorar y que se arriesgue de esta manera a perder económicamente sus activos en las otras empresas. A ver, claro, es que ahí hay una maniobra. A mí me parece que lo de Twitter tiene un trasfondo un poco raro, ¿no? Primero porque es una compañía... Twitter, que está ahora mismo, si cogemos las 15 primeras plataformas de redes sociales, Twitter está en la posición 15. O sea, que tampoco es que sea, ¿no?, comparado con Facebook, Instagram, con YouTube, pero con WhatsApp. La influencia que tiene, no el número de personas que lo utilizan. Nadie ve lo que ha dicho en Instagram el presidente de Estados Unidos, nadie ve lo que ha dicho en TikTok, nadie ve lo que ha dicho en Facebook... Twitter se ha convertido en la plataforma a través de la cual da a conocer él y cualquier presidente y cualquier persona importante, cualquier periodista, cualquier escritor, cualquier persona del mundo intelectual, económico, empresarial, dice lo importante a través de Twitter. Y es influencia lo que tiene Twitter. Claro, ahora mismo sí que es cierto que, por ejemplo, el último año Twitter ha registrado un crecimiento de un 23%, llega en torno a unos 436 millones de usuarios, se calcula que cada segundo se publican unos 9.000 tweets, o sea que al año estamos hablando de unos 700 millones de mensajes, más o menos. Lo que tú dices, tiene mucha presencia, digamos que tiene mucho valor más simbólico que a lo mejor económico, pero él la ha comprado, según cuentan, o ha ofrecido una cifra por encima del precio de mercado. Y entonces ahora está la duda de si se quiere echar atrás o no, porque esto ocurrió hace 2 meses. aquí hay, por eso digo que hay una maniobra un tanto rara. Primero, él tiene que sacar el dinero de algún lado. Uh-huh. Y entonces, hay algunos que piensan, ¿qué es lo siguiente que él ha dicho? Aparte de una serie de cosas que luego, si queréis, comentamos, que es qué cambios él quiere introducir y por qué quiere comprarlo, porque en principio él dice que no lo necesita. O sea, que no lo hace por una cuestión económica, sino que lo que hace es para introducir mayor libertad y mayor democracia en Twitter. Él dice que él hace todo este intento de compra, pero ahora ha pedido una cosa, y es que quiere saber cuántas cuentas reales hay en Twitter. Saber el porcentaje de cuentas reales, porque sabemos que está esto lleno de bots, claro. Y quiere saber si esos perfiles falsos, qué porcentaje tienen. Entonces les ha pedido... Pero no quitarlos, sino mantenerlos. No, quiere quitarlos. ¿A quién quitarlos? Ver, claro, espera, porque por eso digo, ahora mismo están enmarañados con tema de abogados, hay el fiscal de Texas que también se ha metido en el tema, sí, y sí. No se sabe si es que está pidiendo esta información porque ya no quiere comprar Twitter, y hay una cláusula en el acuerdo, en el precontrato que tienen, en la cual tiene que, si se echa para atrás Elon Musk, tiene que pagar 1,000 millones. Entonces, la única manera de que no pague esos 1,000 millones, si realmente se quiere echar atrás, que ya digo que no está claro, es que coja y entonces demuestre que hay algún tipo de fraude dentro de la compañía. Ah, o sea, que le han querido timar con supuestamente lo que él estaba comprando. Claro, él por un lado, a ver, yo digo que aquí hay dos opiniones y no termina de estar claro por otra cosa que luego os comentaré. Hay muchos que dicen, está pidiendo esta información porque se quiere echar atrás y no quiere pagar los 1,000 millones. Y si consigue demostrar que hay un montón de cuentas falsas en Twitter, que es un porcentaje mayor del que Twitter reconoce públicamente, puede denunciar por fraude a la compañía, porque estarían diciéndole a sus clientes que no tienen tantos usuarios reales como tienen, que la publicidad que contratan los clientes no llega a tanta gente como realmente hay, porque claro, ya está llegando un montón de perfiles falsos, y el sistema de filtro que tiene la propia compañía para detectar los perfiles falsos no funciona. También puede ser un órdago que se ha marcado, que en ningún momento haya querido comprar la compañía, sino que lo que quería era hacer esto que estás comentando tú, de hacer como una evidencia de eliminar todas estas cuentas, y ha hecho todo este trapicheo para al final hacer una limpia y encima no gastarse la pasta. Pero, con lo cual Elon Musk sería un troll. Sí, pero ahora hay otra cosa. Pero claro, ¿cuál es el segundo movimiento que ya digo que a mí me lleva a pensar que a lo mejor mosquea, no es así? Claro, que es que al mismo tiempo está pidiendo, y ya se han ofrecido y ha cerrado acuerdos con más inversores. Ya ha conseguido 4.000 millones de inversores privados que están dispuestos a sumarse al proceso de compra de Twitter con Elon Musk. Pero eso es porque quiere hacer un cambio grande en este sitio. Ahí está. Y esos socios son los que indican qué tipo de reforma quiere hacer en Twitter. Por lo menos yo lo veo así, ¿sabes? Bueno, y otra gente y tal, ¿no? Es decir... ¿Y se sabe algo ya de qué tipo de reforma sería? Claro. A ver, él lo que ha estado anunciando son una serie de cambios que más o menos, os digo así algunos, porque él dice que él realmente todo esto no lo necesitaba. Él incluso dijo que unas semanas antes de hacer la compra, él dijo que realmente pues que no le interesaba Twitter. Vamos, que le ha salido caro el farol. Sí, pero él luego ya cuando se anima empieza a decir que él lo que quiere hacer es una plataforma de máxima confianza y absolutamente inclusiva. Él está en contra de todo lo que son la revisión que hay, todo el sistema que se ha introducido últimamente, bueno, a raíz de lo del asalto al Capitolio, se introdujeron en las redes sociales sistemas de verificación de noticias, sí, y ese sí, tipo sí. de censura. ¿Pero él está en contra de ese tipo de gente? Él dice que considera Twitter, y por eso él es un tuitero, vamos, compulsivo. Activo. Sí, totalmente. Él dice que considera que Twitter es una plaza pública y que al introducir todos esos sistemas de verificación, al quitarle, por ejemplo, la cuenta a Trump y cosas por el estilo, se ha introducido una censura que lo que hace es que desvirtúa esa plaza pública. Entonces él quiere, en principio, democratizarla. Quiere dar voz a los que censuran. Él quiere, fantástico. Él en principio defiende lo que es, pero ahora, por eso digo que es que ahora vamos a ver, porque cuando luego ves las medidas que quiere introducir, la cosa no está tan clara. Entonces, en principio lo que quiere es aumentar la libertad de expresión. Habla, literalmente ha dicho, por ejemplo, la libertad de expresión es la base de una democracia que funciona, y Twitter es la plaza digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad, que es lo que tú decías, Bruno, de que aunque es más pequeña que otras redes sociales, sin embargo tiene más trascendencia, sí. Lo que él dice. Entonces, él llega a decir que es un absolutista de la libertad de expresión y que entonces quiere dar todo ese tipo de difusión máxima. Claro, lo que pasa es que luego ha pedido otra cosa, Y es que ha dicho que, bueno, por ejemplo, claro, todos los republicanos y tal han dicho que están muy a favor del tema porque piensan que va a restaurarle la cuenta a Trump. Claro, claro. Si se entiende de esta manera, va muy bien. Pero, por otro lado, ha dicho que, y aquí está un poco la duda, que, como digo, está en contra del tema de los perfiles falsos, que no quiere perfiles falsos. Y entonces ahí se piensa que a lo mejor una de las cosas que quiere introducir es acabar con el anonimato. Porque quiere que la gente se identifique, claro, de alguna pero manera. El Partido Republicano tenía miles, no, cientos de miles de perfiles falsos. Entonces, por eso, ¿cuál es el juego? Pero, y además hay una cuestión que aquí es una cuestión, ya que es un debate que trasciende el tema de la propia compra de Twitter, y es hasta qué punto, cuando tú ejerces la libertad, necesitas ocultarte el anonimato. Sí. Es decir, porque es cierto que esto tiene dos caras y no es fácil de resolver. Hombre, claro, pero no es fácil de resolver. Más de uno ha sido denunciado sin saber incluso quién era por lo que había expresado. Por eso digo que esto tiene dos caras que ya digo que va más allá de esto. Es decir, es cierto que tú a veces necesitas ser anónimo para poder expresarte como quieres, porque si sabe quién eres, pues puede haber represalias contra ti. Pero al mismo tiempo, también si eres anónimo, puedes actuar impunemente para decir lo que te da la gana sin asumir ninguna responsabilidad. Claro. Por eso digo que el debate no está claro. Él parece que con este movimiento, además, que os comentaba de ir buscando cuáles son los perfiles falsos, parece que está tratando de reivindicar que vamos a hacer una limpia en Twitter, quitar todos los perfiles falsos y que la gente se identifique y asuma su responsabilidad, ¿no? Esto es una de las cosas que ha dicho. Luego ha dicho que, bueno, ya otras cosas más cuestiones, más un poco técnicas, de decir que quiere un botón de edición para que se pueda corregir esto de los mensajes, que ahora los escribes, creo que hay unos segundos un poco de cortesía, los que puedes dudar, y luego ya si no, pues ya eso queda ahí impreso y tienes que eliminar el tuit entero, no te deja modificarlo. Y luego él dice que quiere también hacer más transparente el algoritmo, un poco por esto que comentábamos, de cara a los anunciantes, para que sepan exactamente cómo funciona la distribución de su publicidad, que ahora considera que todo es muy oscuro, que tú contratas un paquete de publicidad que te dicen que llega a determinada gente, pero que no sabe realmente cómo está eso gestionándose. Entonces él quiere abrir un poco lo que sería toda esa programación informática, como hay otros formatos de código abierto, para que tú puedas hacer tu propio sistema de publicidad, un poco más a la medida. Pero eso, claro, los técnicos te dicen que sí, que eso puede ser un sin Dios, y que eso puede ser muy complicado, ¿no? Entonces, la cuestión está en que tampoco se sabe, por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir con los trabajadores, exactamente, y todo esto, pero ¿qué es lo que os comento que a mí me llama la atención? El tema de quiénes son los compañeros de este viaje. Y aquí hay una serie de compañías que son, por ejemplo, una serie de fondos, que son Binance, que son, por ejemplo, Lawrence J. Ellison, que son Sequoia Capital. Toda esta gente, y es por eso digo que es donde parece que va un poco por ahí, toda esta gente está moviéndose en la criptoeconomía. Mm. Y estos, además, están abogando por lo que se denomina la Web3. Y es una nueva forma de utilizar las redes sociales, bueno, las redes sociales, Internet en general, que viene a crear un nuevo tipo de economía totalmente distinta, en principio, aunque esto luego ya unos hablan de que es una utopía y tal, del sistema que tenemos ahora mismo de monetización. O sea, incluir el tema de la Web3 es un poco, es cambiar, es un enfoque totalmente distinto, tal como lo dicen, y es la Web 1 era la que tuvimos al principio de todo, y ellos hay veces que lo resumen como las 3Ks. Las web 1 serían los links, que existen normalmente, que tú navegabas y tenías unos enlaces, los links, y ibas navegando de un sitio a otro, que eran los primeros buscadores que teníamos, que eran simplemente páginas donde había un montón de enlaces y no buscabas nada, tenías ahí todo esto, era muy estático. La época de AltaVista. Exacto. Luego llegó web 2. Web 2 es la segunda K, y es la que estamos, que son los likes. ¿Por qué? Porque ahora ya sí que hay una interacción y lo que se hace es que se comercia con tus emociones y con tus datos. Pero comercian las grandes plataformas. Tú eres el producto de las grandes plataformas. ¿Qué es lo que defiende la Web3? La tercera K, que son los tokens. Que es una, bueno, esto es una sopa de letras brutal. O sea, aquí empiezan a meter términos, ¿no? Y uno de ellos es el gran santo grial de esto, que es el token. El token es que tú puedes darle valor a cualquier cosa que tengas. Y eso es un token. Es algo parecido a un poco lo que ha sido la uberización en el tema del transporte. Es decir, si tú tienes un coche y lo ofreces a través de una plataforma, tú eres propietario de tu vehículo y puedes hacer una serie de servicios. Es cierto que luego esto ya se ha regulado, al final hay unas pautas, unas tasas, pero originalmente os acordáis que era compartir vehículo a cambio de algo que tú acordabas con esa persona. Es decir, tú tienes un recurso, sería tu token, por así decirlo, uh-huh, y lo pones de acuerdo con alguien y utilizas la red para hacer esa transacción. Esto ahora, por ejemplo, se están haciendo cosas. Uno de los ejemplos que yo he visto es que nosotros tenemos wifi en casa y nuestro wifi puede llegar más allá de los límites de nuestros muros. O sea, que la compartes y lo que hacen es que te pagan por eso. Exacto. Por ejemplo, hay plataformas que se encargan de los parquímetros que puedan ser, que es una empresa privada, se pone en contacto con los vecinos de la zona y en lugar de tener que hacer su propia instalación de los parquímetros para utilizar Internet, utiliza la de los vecinos y les paga una cantidad. Entonces, todo esto es que tú puedas generar cualquier tipo de recurso sin que te lo monetice como ahora, que te lo monetiza YouTube, que te lo monetiza Facebook, es decir, que hay un intermediario, sino que tú directamente eres autónomo para decir que quieres vender y que quieres comprar tu servicio. Eso es cómo funcionaría, pero para eso hace falta una nueva red, que sería Twitter, la que funcionaría para hacer todo este tipo nuevo de economía. De tal manera que cada usuario comerciaría con lo que le diera la gana. Digamos que lo que buscaría con esta compra en Twitter, si se produce finalmente, es poder implementar todo este otro mundo, toda esta nueva economía, su multiverso, digamos, su parte del multiverso, sí, o su multiverso particular. En el fondo no deja de ser su utopía, porque en cierto modo él, las cosas en las que ha trabajado tienen mucho que ver con ese mundo futuro. La conquista espacial a través de sus naves es un personaje singular, eso desde luego. La conquista de la mente a través de sus empresas como Neuralink, y digamos que formaría parte de toda esa visión del mundo, esa visión casi utópica del mundo, de su utopía. Claro, él es un personaje, si queréis hablamos de algunas cosas un poco de su biografía, porque, a ver, dentro de que es como es... También yo creo que él, aunque tiene muchas compañías, y a mí me parece que la mejor marca es él, es su mejor marca, o sea, él se vende constantemente y por eso está todo el día en Twitter y está generando titulares, porque es la manera que tiene también de respaldarlo a sus compañías, ¿no? Uh-huh. Entonces, él realmente, este no es un caso típico de un tío que, como muchas veces nos dicen, el mito de una persona que empieza desde cero, que empieza desde un garaje y tal. No, yeah. No. Este era una familia rica, es de una familia sudafricana. Su padre era tan rico que compró unas minas de diamante en, creo que es en Zambia, y en algunas entrevistas él ha dicho que tenían tanto dinero que no les cogían la caja fuerte. Joder. O sea, que él empezó en una posición, bueno, acomodada. Pero luego se separan. Claro, pero luego es cierto que él, lo que ha hecho ha sido, luego él vive en Estados Unidos, pero luego él tiene una carrera en físicas. Por eso te digo. Claro, o sea, se ha estudiado físicas, se ha estudiado economía. Él ya con 12 años vende su primer videojuego por $500, o sea que ya empieza con esto. Y luego es cierto que él tiene una pasión sincera por todo esto que estamos comentando. Incluso él empezó un doctorado, sí, sobre física aplicada y ciencia de materiales en la Universidad de Stanford. O sea, que él tiene una formación científica y luego económica. Ya, pero él llega a cuando él desarrolla sus primeras, lo de PayPal y todo eso, ¿ahí él le está ayudando, le financia al padre o es él el que se lo está buscando? Él monta una primera empresa con su hermano. Uh-huh. En el año 95. Esa primera empresa lo que hace es que empieza a dar. Ahí es una cuestión familiar, tienen un capital familiar, y él lo que hace es que ahí esa primera empresa le va muy bien, porque es una empresa que da alojamiento a grandes medios. Lo que hace es que luego la vende y con ese dinero monta una startup financiera, que a su vez es cuando la vuelve a funcionar con otra, se crea PayPal, y cuando ya vende PayPal, ahí es cuando él ya acumula una fortuna de en torno a unos 170 millones de euros. Y es con eso con lo que él ya empieza a arrancar los proyectos que conocemos, SpaceX, Tesla y SolarCity, que son las tres inversiones que él hace. Entonces ahí es donde realmente él ya crece como visionario y se dedica a todo esto. O sea, esa es un poco la trayectoria que él tiene. El último paso ahora es que es Twitter, y si realmente puede llegar a implementar, que ahí está la duda. Primero tiene que coger todo ese capital, a ver si lo consigue, y luego conseguir que ahí implemente toda esta nueva visión, que también sería algo absolutamente visionario. Como hombre, si esta claro, nueva sacaría economía. Un pastizal, fíjate, si fuera él. Sí, ¿tiene esa, lo consigue? ¿Tiene esa creencia en la que él es un visionario? ¿Él es una persona importante, casi casi un enviado? ¿Tiene esa parte un poco religiosa, mítica, en su personalidad, en su forma de expresarse? Pues yo no te lo sé decir. O sea, no sé si realmente él... Porque yo sé que he visto documentales... Porque parece que no huye totalmente de eso, ¿no? Es que él tiene un perfil como... Bueno, ahora ha tenido un escándalo también sexual con una mujer o no sé qué, que parece que ha tenido que llegar a un acuerdo privado con ella. ¿La mujer? Con otra. Con la mujer se separó, que la mujer también es más rara que un perro verde. Y tiene un hijo con ella también con un nombre rarísimo. Por eso te digo que no sé muy bien ahí el tema cómo irá en ese sentido. Si es un visionario, si lo creo o no. Lo que sí que me parece, ya digo, que es una persona que por ir a estar en casa contando fajos de billetes y se mete en unos tinglados importantes, que yo creo que ahora mismo, tendría que mirarlo, pero yo creo que la única empresa que realmente le resulta rentable es SpaceX. Todas las demás, porque todo esto que estamos hablando... Tesla, bueno, le está dando, pero no tanto, seguramente estará medio en pérdidas o algo por el estilo, una cosa así. Y el resto de compañías, todo lo que hemos hablado de todas estas de Neuralink y no sé qué, son proyectos de investigación. Claro. Que todavía y muchas altruistas, mucho. Sí, porque incluso medicamentos para la longevidad, o sea, son cosas que sabe Dios cuándo funcionarán. Que por eso digo que yo creo que él es su mejor marca, porque él lo que hace es que hace grandes titulares y grandes presentaciones para volver a recapitalizar estas empresas y que la gente inyecte dinero, pero todavía está por ver que realmente... Bueno, y acordás también lo del tren famoso este tren que es también magnético y tal, que también es otro pastizal y que todavía no está claro que vaya a ser fructífero, ¿no? Un personaje, un iluminado que ha sido protagonista esta noche en el Círculo lo secreto que nos ha contado con Juanjo Sánchez Toro. Juanjo, gracias. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a caer en algún tópico, pero vamos a caer también en la verdad. El cosmos, el universo, como lo queramos llamar, lo que tenemos encima de nuestras cabezas no es inmenso, es absolutamente infinito. Pensemos en una ciudad como Madrid, la más grande de España. Vamos a ponerle 5 billones de habitantes. Vamos a pensar que cada uno de sus habitantes es una estrella. Bueno, pues no, es mucho más el universo. Serían necesarias 20.000 ciudades como Madrid, 20.000 ciudades como Madrid, multiplicados por 5 millones de habitantes para tener las mismas estrellas que en nuestro vecindario cósmico, en la Vía Láctea. Y hay decenas, millones, miles de millones de galaxias como la nuestra, como la Vía Láctea. Es verdad, el cosmos es infinito, pero es que es un tópico absolutamente real. ¿Y hay en el cosmos alguien parecido a nosotros? Esa es una pregunta, una de las preguntas que se ha formulado en muchas ocasiones en nuestro siguiente invitado. Él es el doctor en químicas, en especialidad en de bioquímica, es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Centro de Astrología, es uno de nuestros grandes científicos, él es Carlos Briones Llorente. Carlos, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Ya sé que es un tópico, pero es que he hecho ese cálculo, que se podía hacer otros cálculos, pero harían falta 20.000 ciudades como Madrid, cada uno de sus habitantes una estrella, y harían falta 20.000 ciudades como Madrid para tener las mismas estrellas que nuestro vecindario cósmico, para que alguien dude de que no tenemos encima algo verdaderamente gigantesco. Sí, realmente los números son abrumadores, ¿no? Son, nunca mejor dicho, astronómicamente grandes. Sí. Se supone que en nuestra galaxia hay unos 100.000 millones de estrellas. Es el cálculo resultante de este buen símil que nos planteas. Y es que consideramos que hay unos 100.000 millones de galaxias también como la nuestra en el universo observable. Por lo tanto, si echamos cuentas, eso nos da un total de estrellas de un 1 seguido de 22 ceros. Sí. Que inimaginable, ¿verdad? Y cada estrella, como sea, como la nuestra, con, da igual, 7, 8, 9, 10, los planetas que sean, hay unos cuantos planetas, ¿eh? Claro, realmente, sí, y eso es lo que nos dicen los astrónomos con los que yo colaboro constantemente, que probablemente todas las estrellas del cosmos, en algún momento de su evolución, están rodeadas de planetas, de sistemas planetarios. O sea, que ese número lo multiplicaríamos, pues, por lo que queramos, por 10 para tener los planetas, y a lo mejor por 100 para tener los satélites en torno a esos planetas, con lo cual, bueno, pues las cifras son abrumadoras. Porque la vida no solamente puede estar en las estrellas, en los planetas como el nuestro, sino también en los satélites que tienen algunos planetas que son auténticos sistemas es un símil, pero sistemas solares, Júpiter tiene a su alrededor un auténtico sistema solar, Saturno también, otros planetas también. La vida no solamente tiene que estar en planetas, se puede estar también en satélites naturales, y precisamente el sistema solar nos hace pensar en esa posibilidad. Hablamos de vida a nivel microbiano, pero esa posibilidad está ahí y lo barajáis los científicos. Pues sí, la verdad es que pues lo has hecho muy bien, y ya el propio Galileo Galilei, ¿verdad?, descubrió esa especie de pequeños sistemas solares en torno a Júpiter, en este caso, ¿no?, en 1610, lo que nos dijo Galileo. Él vio cuatro satélites, pero hoy sabemos que hay cerca de 80 en el caso de Júpiter y alguno más en el caso de Saturno. Son unas posibilidades inmensas, porque tenemos muchos satélites en los cuales, luego podemos hablar en detalle si quieres, pero tenemos buenos ejemplos de lugares en torno a Júpiter y Saturno donde también podría haber condiciones de vida. Vida microbiana, vida microscópica, pero al fin y al cabo sistemas vivos. Como hayan evolucionado, habría que verlos. La mayor parte de tiempo de vida en nuestro planeta, en la Tierra, la mayor parte era de lo que había sobre la superficie. Cuando había algo vivo, era vida microbiana. Nosotros solamente somos un epílogo en todo ese tiempo. Efectivamente. Este es un planeta de microorganismos. Han sido los protagonistas durante gran parte de la historia de nuestra Tierra, y son los reyes y señores en la actualidad. Los microorganismos son el 85% del total de especies que hay en nuestro planeta. Lo que ocurre es que nos fijamos más, ¿verdad?, en los pluricelulares, porque los podemos ver, tocar, oler cuando salimos al campo a pasear, y vemos animales, plantas y hongos. Pero por debajo, alrededor, dentro de todos esos pluricelulares, hay un universo, nunca mejor dicho, de microorganismos. Ese universo de microorganismos, conocerlo, ese es seguramente la base para, sabiéndolo absolutamente todo sobre ellos, o gran parte de la información que nos dan, si la conocemos, seguramente podemos ver si hay réplicas o no, si hay circunstancias parecidas a las que se dieron aquí en la Tierra en algún momento, que se puedan dar más allá de la Tierra y pensar en la posibilidad de que haya vida. Esa es la cuestión, analizar bien la vida que conocemos en nuestro planeta y luego preguntarnos realmente si estamos solos, ¿no? Esta gran pregunta que yo he planteado tantas veces. Si estamos solos a nivel de biodiversidad, es decir, si puede haber algún otro ser vivo, sea un unicelular o pluricelular, tenga la composición que tenga, podemos hablar sobre ello más adelante, pues en esos otros lugares que en principio son acogedores para la vida. En planetas o satélites decimos habitables. Estamos solos, se titula así precisamente en interrogante, te formulo así la pregunta. Estamos solos, el título de uno de tus libros, uno de los libros más importantes sobre este tema que se han escrito jamás. El libro se encuentra en crítica en Estamos Solos. Te haces una serie de planteamientos y mantienes una serie de conversaciones con un montón de científicos, porque cada persona que trabaja en este tema, en el tema de la búsqueda de vida extraterrestre, en el tema de la astrobiología, como lo queramos llamar, hay diferencias, pero básicamente es eso, es intentar buscar respuestas a esa pregunta. Cada uno puede tener su percepción, pero cada uno no se contradice al otro, casi todos. ¿Te has encontrado alguna vez alguno que te diga que no estamos solos? Pues sí, realmente, ¿no? Gracias en primer lugar por lo que dices sobre mi libro. Este es el último libro que he publicado. Salió en septiembre de 2020. Bueno, es una auténtica Biblia, ¿eh? Muchas gracias. Hombre, le dediqué mucho mucho cariño, quise que fuera muy completo, que fuera, pienso, fácil de entender, que se pudiera seguir y que se pudiera sobre todo disfrutar de ese viaje por el cosmos, que es lo que planteo, ¿no? Y como has visto, lo planteo desde la ciencia, pero también con muchas llamadas a otros ámbitos de la cultura, ¿no? La literatura, la música, la ciencia ficción, la filosofía, por supuesto. Bueno, pues una idea que tuve es que cada uno de los capítulos, bueno, son 13 capítulos en homenaje a Carl Sagan y a su serie Cosmos, ¿verdad?, que también están, en cierta medida, iluminando todo este proceso creativo. Pues el primer capítulo es introductorio, pero los otros 12 terminan con un café con un colega, con un amigo de distintos países, hombres y mujeres que trabajan en distintos ámbitos de la astrobiología y con los que he mantenido conversaciones y las he transcrito en al final de cada capítulo. Como tú bien dices, son distintos entre sí. Unos son físicos, químicos, ingenieros, matemáticos, un filósofo en el último capítulo. Pero todos tienen posiciones, digamos, bastante complementarias, con algunas diferencias, lógicamente. Somos científicos, somos gente muy crítica con nosotros mismos y con los demás, pues hay algunas diferencias de matiz, pero todos partimos de la base de que con un universo tan grande y sabiendo que la Tierra tampoco es nada especial desde el punto de vista geológico y químico, pues este proceso que ha llevado a la aparición de la vida puede haber surgido en otros lugares. Respondiendo a tu pregunta, nadie me ha podido asegurar, nadie podría decir que realmente estamos solos, que no hay otras opciones para la vida. Lo más razonable es decir que de momento no conocemos ninguna otra vida, pero que las opciones son innumerables. Entre esas opciones innumerables, estoy pensando, tú citas en el libro, hablas bastante sobre una señal que todavía no se sabe exactamente cuál era su origen y su causa, la señal de radioastrónomos, de un oído en la Tierra de lo que estaba pasando ahí en el cosmos, conocida como la señal WOW, que es básicamente la palabra WOW, W-O-W, que escribió el radioastrónomo junto a una serie de cifras, junto a una serie de datos que nos decían lo que había captado ese radioastrónomo, ese radiotelescopio. ¿Esa señal es un ejemplo de lo que puede ser? ¿Tú crees que podría ser inteligente esa señal que se recibió en los años 70, creo que era, en los Estados Unidos, en Ohio? Sí, la verdad es que esa señal fue muy, muy comentada y lo sigue siendo desde entonces. Es una referencia para bastantes películas de ciencia ficción en las que aparece esta señal WOW, ¿no? Fue captada efectivamente en agosto, el 15 de agosto de 1977, exactamente. Además por la noche, alguno decía de broma, jolín, para una vez que contactan los extraterrestres nos pillan durmiendo, ¿no? Porque llegó al radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos cuando allí era de noche, ¿no? Lo que ocurre es que durante las noches siguientes se volvió a apuntar con ese mismo radiotelescopio y con otros al lugar desde el cual provenía esa señal y nunca más se volvió a ver nada parecido. Se quedó en una señal de fondo normal como la de cualquier otro punto del cosmos. Entonces, claro, en ciencia lo que nos siempre nos interesa es evidencias que sean reproducibles, ¿no? Que podamos tener una constancia de que eso ha sido así. En este caso, como solo se detectó una vez y no ha vuelto a detectarse desde el mismo lugar del cosmos y, de hecho, desde ningún otro, pues se asume que esa famosa señal WOW lo que pudo ser es quizá el rebote de una radiación terrestre, de una señal de televisión o de radio, en algún fragmento de chatarra espacial de los que están orbitando en torno a la Tierra, que hiciera como de espejo y, por la casualidad, fuera detectado por ese radiotelescopio. Por casualidad, por cierto, error, se produjo esa señal y se captó esa señal. Evidentemente, el hecho de que no se repitiera es la mayor prueba que hay en contra de ella. Es auténtica, verídica, eso no se puede discutir, pero al margen de la no repetición, que ese es un elemento muy importante a tener en cuenta, sin el cual no puede valorarse ni examinarse nada. Pero si tú, Carlos Viones, recibes esa señal, la apuntas, la cuentas, escribes guau al lado, ¿qué porcentaje le darías? ¿Qué porcentaje le darías para pensar que es o puede ser una señal de otro mundo, una señal inteligente? Bueno, decían, antes hablábamos de filosofía, decían Hume y Laplace, estos grandes pensadores, que una propuesta extraordinaria requiere pruebas extraordinarias, ¿no? Realmente, para decir algo tan extraordinario como que hemos encontrado vida extraterrestre, además vida inteligente sería en este caso capaz de emitir una señal de radio, pues tenemos que tener muchas pruebas, ¿no? Si yo detectara con algún colega radioastrónomo, porque yo no lo soy, ¿no? Pero si estuviera en un grupo con radioastrónomos y detectáramos una señal de este estilo, pues lógicamente sería un momento de gran excitación intelectual, estaríamos muy contentos. Pero, lógicamente, querríamos, pues como comentaba antes, repetirlo, tanto nosotros como otros científicos de otros lugares del mundo, hasta estar seguros. Y hasta que no estuviéramos totalmente seguros todos, no deberíamos lanzar las campanas al vuelo, porque, efectivamente, las pruebas tienen que ser extraordinarias, porque estaríamos intentando convencer a la humanidad, no solo a los científicos, sino a toda la humanidad, de que hemos detectado otra civilización inteligente fuera de la Tierra, ¿no? Quizá esa fuera el hallazgo, el descubrimiento más importante de todos los tiempos, ¿no? Sería que no estamos solos y que además esos otros compañeros de viaje en el cosmos pues son también inteligentes, ¿no? Son tecnológicos. Por lo tanto, como digo, habría que repetirlo muchas veces y por grupos independientes para poder darle credibilidad a esa señal. ¿Se ha recibido después de esta alguna otra señal que pueda ser sospechosa? Pues efectivamente, eso, mira, sobre esos temas trato en el último capítulo del libro, ¿verdad? Que está dedicado este último capítulo a la posible existencia de vidas inteligentes, y hago un pequeño repaso de otras señales que quizá podían ser también sospechosas, que se han captado. La más interesante tiene un nombre bastante menos sugerente que este WOW, ¿no? Se llama SHGB02+14A. Pongo voz de robot. No es muy poética, ¿no? No es muy poética, ¿no? Se detectaron tres pulsos más débiles que en el caso de esa señal, pero tampoco han vuelto a repetirse. Entonces, bueno, seguimos escudriñando al cosmos. Cada vez hay más orejas, ¿verdad?, que están escuchando lo que puede haber en el cosmos en el ámbito de las radiofrecuencias, pero hasta ahora no hay nada que podamos decir que tiene que ver con una vida extraterrestre inteligente de forma inequívoca, porque, bueno, distintos autores han podido a veces imaginar que eso es así, pero, como digo, hay que tener pruebas inequívocas, comprobables por todos los científicos, para poder decir algo tan tan tan fuerte, ¿no? Hace 20, 25 años, más o menos, pensábamos que nuestro planeta era único, bueno, junto a los del sistema solar, pero que no existían los llamados exoplanetas. No es que no existieran, sino que no se habían captado. Luego se descubrió más, a medida que la tecnología fue progresando, se conseguían más evidencias de la existencia de esos exoplanetas, ya con los telescopios, con el Hubble, con otros, y ahora con el Kepler puede ser extraordinario el incremento en el número de planetas, de exoplanetas captados en el cosmos. Ya se habla de el descubrimiento de 4.000, 5.000. Esto es el comienzo de lo que será en 20 años. ¿Qué estaremos hablando? ¿De 100.000? Pues efectivamente, la verdad es que es espectacular el avance que se ha producido. El primer planeta extrasolar detectado es de 1995. Tengo la suerte de conocer a los dos astrofísicos que lo hicieron, que dieron este avance, Michel Mayor y Didier Queloz, suizos, y fue en 1995, fue el primer planeta en torno a una estrella de tipo solar, porque antes se habían detectado otros en torno a pulsars. Pero fíjate, en 1995, y estamos en el 22, en estos 27 años transcurridos, son ya más de 5.000 los planetas extrasolares que se han detectado y se han confirmado. Es decir, con distintas técnicas se ha visto que realmente son planetas en torno a otras estrellas. El avance ha sido espectacular, entre otras cosas por el telescopio espacial Kepler, que ha permitido detectar muchísimos planetas utilizando distintas metodologías, y ahora tenemos muchas esperanzas puestas en el James Webb, lógicamente, que ya en breve, a finales de este mes de junio o a primeros de julio, va a empezar a mostrar imágenes, porque ya se ha completado o está a punto de completarse todo el complejo proceso de verificación y calibración. Entonces, lo que James Webb nos pueda proporcionar va a ser absolutamente espectacular. Hay que estar preparados para muchos miles de planetas que van a ser detectados, y por lo tanto, pues otras tantas opciones para que alguno de ellos esté habitado por algún tipo de vida, que es lo interesante. En el libro hablas sobre una serie también de no escurres en ningún bulto informaciones que han salido, incluso además de parte de algunos científicos, sean válidas o no sean válidas esas informaciones que nos hablan sobre especialmente sobre un cometa, un asteroide, un meteorito, no sabemos lo que es. Bueno, para algunos es una nave espacial, se llama Oumuamua, o tiene un nombre así bastante bastante extraño. Todo el mundo ha visto una imagen de ese lo que sea, de ese porque tiene una forma un tanto extraña, no quiero decir inteligente, digo un tanto extraña. Sí. Pero ha habido gente en el mundo de la ciencia en Harvard, gente que piensa que podría tratarse de algo así como una nave extraterrestre. ¿Qué opinas al respecto? Porque claro, tú no eres nada duro, no eres. Se puede pensar que la ciencia está completamente, los científicos estáis totalmente en contra de esto. No, tú haces una serie de valoraciones, pero no eres agresivo con los descubridores. Bueno, claro, como buen científico, o pretendo ser buen científico, no quiero decir que lo sea, pero como científico formado en el pensamiento crítico y en la confrontación de ideas, lógicamente todos estamos abiertos a, bueno, a distintas interpretaciones de la realidad, ¿no? Y en este caso, pues como bien dices, el objeto interestelar Oumuamua, que se llama así porque es una palabra hawaiana, porque se descubrió desde un observatorio de allí, pues bueno, de hecho este nombre significa explorador, fíjate qué bonito, ¿no? Pues resulta que es un objeto que viene de otro sistema planetario, no viene del sistema solar, y que, digamos, intersectó el plano en el que se mueven los planetas en torno al Sol, en las proximidades de Júpiter, y volvió a alejarse. Fue, digamos, una visita corta, efímera y, digamos, tangencial al plano en el que rotan se mueven los planetas en torno al Sol. Todas las pruebas indican que se trata o bien de un asteroide o bien de un meteorito interestelar, un fragmento de roca de unos 200 metros de largo y 35 de diámetro, es decir, la típica imagen de un rascacielos, de las cuatro torres de Madrid, pues como cualquiera de estas cuatro torres, más o menos en tamaño, sería un buen símil, ¿no? Claro, la cuestión es que hubo un científico que ha sido, vamos, una persona interesantísima en el ámbito de la astrofísica, que bueno, propuso primero en un artículo y luego en un libro publicado hace unos meses, propuso que se trataba de una nave solar, una nave espacial inteligente, de origen inteligente, fabricado por seres inteligentes que había sido enviada para observar el sistema solar, ¿no? Claro, esto es lo que decíamos antes. Propuestas extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Pues Avi Loeb, que es como se llama este investigador, que ha sido director de astrofísica en Harvard, es decir, un extraordinario científico, pero aquí yo creo que se ha dejado llevar más por la especulación que por lo que la ciencia dicta, porque no hay absolutamente ninguna prueba de que sea una nave espacial, en absoluto. Habría que dar muchísimos datos para convencer a la comunidad científica de que eso es una nave espacial o una vela solar abandonada de una nave, como él ha propuesto también, ¿no? En cambio, todas las pruebas dicen que se trata de un fragmento de roca. De los muchos, por cierto, no es único, en absoluto. De los muchos fragmentos de roca que provienen de otros sistemas planetarios, que han estado vagando millones de años por el cosmos y que se aproximan al sistema solar, y que algunos se quedan atrapados por la atracción gravitatoria del Sol y se convierten, por ejemplo, en futuros núcleos de cometas, en cuerpos parentales de cometas, y otros simplemente, como este, nos visitan tangencialmente un momentito, unos meses, y se van. Entonces, claro, todos los científicos, menos uno, pensamos que se trata de un fragmento de roca. Y ya que estamos hablando sobre este tema, una última cuestión. Yo soy de los que pienso que el misterio de los no identificados no tiene que ver, o no tiene necesariamente que ver con con la vida en el espacio, que hay otras muchas posibilidades. Pero en los últimos meses, en Estados Unidos, el Congreso, el Senado, han hecho una serie de investigaciones y afirmaciones a favor de que hay algo extraño. Como científico, ¿qué piensas de esto que se ha dicho y del fenómeno en general? Bueno, como científico me encantaría, ¿no? Me encantaría que hubiera otras vidas y que nos visitaran y que pudiéramos hablar con ellas, establecer un contacto. De hecho, la ciencia ficción, por ejemplo, la película Contact, precisamente, con guion de Carl Sagan, ¿no? Y extraordinariamente interpretada por Jodie Foster, nos habla de esa posibilidad. O más reciente, la película La Llegada, en el que se plantean los problemas de comunicación que podríamos tener con una civilización extraterrestre. Me gustaría, pero como científico no hay ni una sola prueba. Todas las supuestas evidencias que manejan los ufólogos, los buscadores de ovnis, pues se han podido interpretar como globos de los que se utilizan para investigar la atmósfera, como fenómenos ópticos relacionados con la iluminación de determinadas nubes, por ejemplo, con la imaginación pura y dura, con la capacidad de sugestión. Nuestro cerebro es una herramienta maravillosa, que tiene, por cierto, tantas neuronas casi como estrellas tiene nuestra galaxia, y muchas veces nos hace sugestionarnos y creer que hemos visto cosas. Ninguna de las pruebas, supuestas pruebas que hay hasta ahora, ha resistido ninguno de los análisis científicos serios e independientes que se han realizado. Por tanto, yo diría lamentablemente, porque me gustaría que nos visitaran, pero a día de hoy ninguna de esas supuestas pruebas tiene ninguna relevancia científica. Está en crítica ese libro, el libro en el que expones decenas y decenas de informaciones que tienen que ver con esa búsqueda de vida inteligente o no inteligente en el cosmos, en el espacio, en el sistema solar y fuera del sistema solar. Estamos solos, es el título del libro, uno de los libros, una de las muchas obras de nuestro invitado de esta noche, científico, trabaja en el Centro de Astrobiología, en el CSIC, en mil sitios. Él es Carlos Briones. Carlos, mil gracias. Muchísimas gracias. Un placer hablar con vosotros y como es de noche, pues lo mejor que podemos hacer ahora es salir a observar el cielo estrellado, ¿no te parece? Desde luego que sí. Y además darnos cuenta de que lo que tenemos ahí arriba es maravilloso. Maravillosamente a todos los niveles nos puede hacer y formular muchas preguntas y además ahora llega el verano, llega el calor y se puede mirar al cosmos y al espacio haciéndonos muchas preguntas que en el fondo eso es lo que haces en el libro. Plantearte qué hay ahí y si hay en esa inmensidad, en esa negrura llena de estrellas, hay algunos seres como nosotros o algún tipo de vida, algún tipo de paralelismo entre la Tierra y el cosmos. Carlos, mil gracias. Pues ha sido un placer hablar contigo y sigamos haciéndonos grandes preguntas. Muchas gracias. Estamos casi llegando a las 3 de la madrugada. Queda todavía una hora por delante con La Rosa de los Vientos. Vamos a tener en la siguiente hora señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Vamos a tener también la actualidad del mundo del cine con José Manuel Escribano en su callejón. Vamos a tener la cara B con un periodista que está en Bloomberg, un investigador que nos va a hablar sobre el mundo de las materias primas, sobre cómo esas materias primas tienen mucho que ver con la realidad que tenemos. Y las guerras, muchos conflictos se explican por las materias primas, por querer esos recursos para poder tenerlos, para poder disponer de ellos y para poder tener un poco más de influencia en el mundo. Eso lo contaremos en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Ahora, la actualidad, la información, nos ponemos al tanto de lo que ocurre y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a contaros hoy en Señales del Fin del Mundo un hecho que nos lo va a contar en Señales del Fin del Mundo Javier Sevillano sobre las baterías de los móviles. Generan muchas cosas, generan entre otras ansiedad. Pues bueno, las baterías de los móviles también necesitan una materia prima, necesitan un producto, litio. Quien tenga litio en el mundo, que el país que tenga litio será objetivo de algo en el futuro, será objetivo del día de mañana, objetivo de otros países que se quieran adueñar de ese litio para repartirlo por el mundo. Pues bien, de ese mundo en venta, de la importancia de las materias primas, vamos a hablar esta noche también en La Cara B. Vamos a hablar con un periodista que está en Bloomberg, con Javier Blas, español, orsense, pero se encuentra allí en Londres, en Bloomberg, en uno de los principales medios de comunicación de todo el mundo relacionados con el mundo de la economía. También vamos a tener en esta hora de programa el mundo del cine, actualidad cinematográfica, El Séptimo Arte, El Callejón con José Manuel Escribano y también vamos ya mismo con la resolución del concurso de esta noche con el personaje oculto que era. Nos lo cuenta y nos lo desvela Silvia Casasola. Vamos a ello. Bueno, como decía al principio del concurso, no son toreros, pero han actuado en muchas plazas ante miles de personas. Alguno de ellos se cortó la coleta, pero después volvió. A menudo me recuerdas a alguien. En el caso de Miguel Ríos, por ejemplo, en 2009 anunció que deseaba retirarse con su gira Memorias en la Carretera porque no quería envejecer encima de los escenarios. Decisión que cumplió en 2011. Invadido por la ausencia. Sin embargo, este año ha vuelto y hará una gira de conciertos, este verano, por diferentes lugares de España. Y para argumentar su vuelta, ha dicho: me confieso adicto al aplauso. Recaí. Yo no quiero un amor civilizado. Con Joaquín Sabina, pues fue la salud lo que le obligó a retirarse durante un tiempo tras su caída en el escenario en 2020, mientras hacía una actuación con su amigo Joan Manuel Serrat. Bueno, pues recientemente, de la mano de Leiva, antiguo cantante del grupo Pereza, volvió durante la gala de los Goyas, disfrutando y entregándose a su público. Y él la está esperando a que acabara la pandemia, y ahora que ya no hay mascarillas, ha decidido volver con un nuevo disco, ofreciendo conciertos en España y Latinoamérica. Así que, pues vamos a seguirle la pista. Yo no quiero. Por tanto, como habéis adivinado, el protagonista de hoy es Joan Manuel Serrat. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Serrat, con 78 años e inmerso en una gira de despedida de los escenarios en España y Latinoamérica, confiesa que iba fatal lo de retirarse, que no lo lleva nada bien. Acaba de recibir el premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba, que concede la Fundación Felipe González. ¿Por qué? Pues por su compromiso con la democracia. Sabor amargo del llanto. Y además destaca por su admiración a los poetas españoles como Antonio Machado o Miguel Hernández, del que acaba de cumplirse 50 años del disco que le dedicó, versionando sus poemas, los poemas del hijo más célebre de Orihuela. ¿Y qué es lo que hace Serrat cuando está en estos conciertos de despedida de los escenarios por diferentes partes? Pues pide a sus fieles en sus conciertos que se prohíbe toda nostalgia, porque todo es futuro. Eso sí, ya veremos si tras el descanso, igual que ha hecho Miguel Ríos, pues decide volver. Pero de momento se va a tomar un descansito. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues lo es Juan Díaz, Díaz Lope, con arroba Díaz Lope. Así que Juan, ya sabes, envíanos por favor a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detalle del programa. Se quiere, que se conoce y se teme. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La cara B. El litio es un material que se está necesitando ya mucho en los tiempos actuales y que se va a necesitar especialmente por la inclusión del mundo de la tecnología para baterías y otros productos en el futuro. El litio, el 85% de litio. Y sin litio no hay futuro, sin litio no habrá mundo. El 85% de litio se encuentra en Argentina, en Chile, en Perú y en Bolivia. Quien domine el litio en el futuro seguramente dominará muchas cosas. Esos son las materias primas. Tener materias primas es tener influencia. Por ejemplo, Australia, el Congo, Rusia tienen casi el 50% del cobalto, que también va a ser muy necesario en el futuro para poder dominar el mundo. Quien tenga el cobalto podrá dominar el planeta. Y quien pueda dominar, por ejemplo, el petróleo, el gas o el maíz, va a tener mucha influencia en el futuro. ¿Quién tiene petróleo, gas o maíz? Pues lo tiene Ucrania, por ejemplo. Imposible, mírame. Y este factor, el hecho de que tenga acceso y sea lugar de paso de materias primas, tiene mucho que ver con el dominio del mundo y con la guerra en la que ahora mismo estamos inmiscuidos. Y en la búsqueda de información sobre este asunto hemos andado con un libro que está en Península. El libro se titula El mundo está en venta. Uno de sus autores es un periodista español, un especialista español en materias primas, orcense, pero se encuentra viviendo en Londres. Ha estado en Financial Times, está ahora en Bloomberg, ahí lo escuchamos. Y ahí, con la redacción de Bloomberg, nos ponemos en contacto con Javier Blas. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Qué hace un orcense como tú en una tierra como en la que te encuentras en este momento? Bueno, pues escribo sobre el mundo de las materias primas, el petróleo, el trigo, el maíz, aluminio, cobre, todo aquello que consume la economía mundial, lo escribo para Bloomberg, la agencia de noticias americana, y me he dedicado a esto prácticamente durante los últimos 20 años, a escribir sobre las subidas y las bajadas del precio del petróleo y de las otras materias primas, y de los que están, de los intermediarios, de los comerciantes que están entre nosotros, los compradores, y aquellos que producen las materias primas. La verdad es que siempre hemos soñado, visto noticias, informaciones sobre los artículos, las informaciones que salen en donde has estado en el pasado en Financial Times, en donde estás ahora en Bloomberg, parecía en la Biblia, lo que aparecía ahí iba a misa. Bueno, pues estamos ahí con una de las personas que están ahí, que están además en un momento, este año 2022, en donde ese mundo no aparece, sino que eclosiona, y todos nos hemos enterado de que las materias primas tienen mucho que ver con lo que pasa en el mundo, porque la guerra de Ucrania no se puede entender sin ese factor en juego. Efectivamente, las materias primas han financiado a Vladimir Putin en los últimos años. El petróleo y el gas ruso han permitido a la economía rusa expandirse mucho, al Kremlin fortalecerse, expandir el ejército, y esos comerciantes de materias primas de los que escribimos en el libro En el mundo está en venta han sido también los que han ayudado a Vladimir Putin a mandar a vender esas materias primas al mercado internacional. Han sido de los empresarios occidentales de los que más han ayudado al régimen ruso en los últimos 10-15 años a consolidarse en el poder. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de las que cuentáis en este trabajo, en este libro, la gente tiene una visión de las cosas muy de blanco y negro, de nosotros y ellos. No, Putin no sería lo que contáis en el trabajo. Putin no sería lo que es si no llega a ser por nuestro apoyo, refiriéndome a Occidente, evidentemente, porque Putin creció gracias al dinero que vino de una serie de acuerdos relacionados con materias primas y que le dimos nosotros lo hicimos crecer, es en cierto modo nuestro hijo. Sí, bueno, y hoy mismo, en medio de la guerra de más de 100 días desde la invasión rusa, la última invasión rusa de Ucrania, porque hubo una anterior en Crimea, pues Europa sigue comprando muchas materias primas rusas, países incluido España. Todos los días Europa está comprando materias primas entre 500 y 800 millones de dólares al mercado de hoy, de materias primas rusas, que sí, que con los próximos meses vamos a dejar de comprar, sobre todo el petróleo, porque se ha introducido un embargo que dentro de 6 meses reducirá las compras de Europa de petróleo ruso a cero, aunque seguiremos comprando gas, pero Europa hoy en día sigue mandando muchísimo dinero a Rusia, y ese dinero es dinero para pagar materias primas. Esas materias primas, fundamentalmente ese petróleo, pero nos equivocaríamos si pensáramos que todo es oro negro. Tu trabajo siempre ha estado muy cercano a todo el mundo de las materias primas, que tiene que ver incluso con la alimentación. Ahora mismo, con las cifras, cómo se está moviendo un poquito las cosas, la alimentación, la base de la alimentación, se está hablando de la existencia en el futuro de una posible hambruna, de una posible necesidad basada en estos conflictos, en la subida de precios. Desde el análisis que tú puedes hacer y que tú has hecho, ¿crees que eso se puede producir en el futuro como consecuencia de este conflicto? Bueno, Rusia y Ucrania son el granero, uno de los graneros del mundo, ciertamente son el granero de Europa, y dependemos mucho de las materias primas agrícolas que se exportan desde ambos países. Ucrania, por ejemplo, representa el 60% del mercado mundial de aceite de girasol. Entonces son mercados muy importantes. El que más nos preocupa en estos momentos es el mercado del trigo, donde los dos países son productores muy importantes y exportadores muy importantes. El trigo ucraniano está atrapado, no puede salir del país, o sale con muchas dificultades por tierra a través de Rumanía. Antes salía directamente por barco a través del Mar Negro. Yo lo que no hablaría de momento de hambruna. Sí que estamos en una situación de tensión en los mercados muy importante, con precios muy altos. No va a faltar la comida en países como España, en países desarrollados. Sí que puede haber problemas de suministro en países pobres, quizá de África, quizá del sur sur de Asia, en donde el mayor problema va a ser el coste. Esos países pueden quedar fuera del mercado simplemente porque no pueden pagar los precios tan altos de las materias primas agrícolas. Pero hay una cosa que de momento está funcionando y que es muy diferente de lo que ocurrió en la última crisis alimentaria que tuvimos en 2007-2008, cuando el precio del arroz, que es la materia prima agrícola que es fundamental para la mitad de la población mundial, el precio del arroz entonces se disparó hace 14-15 años. Hoy el precio del arroz sigue bajo control, ha habido muy buenas cosechas y el precio está hoy de una tonelada de arroz, está por debajo de lo que estaba hace un año. Mientras el mercado del arroz siga sin tensionarse al alza, digamos que no estoy tranquilo, pero no entro en pánico. Si ese mercado empezamos a ver problemas y los problemas que estamos viendo en el mercado del trigo pasan al mercado del arroz, entonces sí que es donde tenemos un problema gordo. También tenemos que ver que los problemas de la actualidad tienen un origen, tienen una historia. ¿Contáis alguna historia muy interesante que pueda explicar con el pasado más o menos reciente, el presente, lo que tenemos hoy? Hoy, con esta guerra, hablamos y damos informaciones sobre la postura un tanto extraña en relación al mundo del petróleo y a la necesidad de comprar a Rusia por parte de Alemania. Eso tiene un origen y lo contáis vosotros, y ese origen está muy claro. Y conocer un poco el origen nos sirve para conocer las consecuencias y por qué se hace lo que se hace, aunque no lo entendamos, pero lo entendéis un poquito sabiendo algo de historia, ¿no? Sí, bueno, el mercado de petróleo ha cambiado muchísimo en los últimos 50 años, sobre todo a partir de la crisis de los 70, donde hasta ese momento el mercado de petróleo era un mercado vertical en el que una petrolera como por ejemplo BP o Exxon explotaban yacimientos de petróleo que controlaban ellas, mandaban ese petróleo en barcos que ellas mismas controlaban, se refinaban una refinería de BP y se vendían una estación de servicio de BP, al final la gasolina. Eso se rompe en los años 60 y 70 y el mercado, esa integración vertical acaba y entran en escena los mercaderes de materias primas, algunos de ellos de los primeros alemanes que comienzan a hacer negocios tratando de sacar petróleo ruso al mercado internacional. Y bueno, Rusia se convierte, en algún momento Rusia fue el mayor productor de petróleo del mundo. Hoy en día, hasta la invasión, era el tercer mayor productor de petróleo, justo detrás de Arabia Saudí y Estados Unidos. Y bueno, estos comerciantes de materias primas que hace 50, 60 años comenzaron a ir al otro lado del telón de acero, al bloque soviético, a buscar recursos naturales, buscar petróleo ruso para traerlo a Europa, pues ese mercado que hace 50, 60 años eran unos pocos barriles que venían, pues se ha convertido en los últimos años en una auténtica enorme manguera de petróleo regando sobre todo Europa, ¿no? Y han sido los comerciantes de petróleo, que son empresas prácticamente anónimas, de las que se conoce poco, que no están cotizadas en bolsa, que operan en la sombra, las que han actuado de intermediarios entre los productores rusos y en el pasado los productores soviéticos y los consumidores, muchos consumidores en Europa. Llama la atención también mucho el hecho de que algunas de esas empresas que citáis en este trabajo, algunas de esas empresas se mueven el mundo, mueven muchísimo dinero, pero el nombre no es muy conocido socialmente y sin embargo son las empresas sin las cuales el mundo no funciona. No, son empresas que necesitamos para las materias primas que utilizamos todos los días y uno en el transcurso de un día normal, pues a lo mejor se toma un café o dos. Ese café ha venido a Europa traído por una casa de comercio de materias primas. El gas y la gasolina que hemos consumido durante el día también ha sido traído por una casa de materias primas. Conocemos a veces el nombre de las eléctricas, de las petroleras, pero no sabemos el nombre del intermediario que está detrás de esas petroleras, detrás de las eléctricas, detrás de la empresa, por ejemplo, de café, ¿no?, que compramos. Y son compañías como, por ejemplo, Glencore, la mayor comercializadora de materias primas del mundo, Vitol, la mayor comercializadora de petróleo del mundo, Cargill, una compañía americana que es la mayor, el mayor comerciante de materias primas agrícolas, y son compañías que ganan muchísimo dinero, miles de millones de dólares al año, y que en muchos casos están controladas por unos pocos individuos, algunos de sus altos ejecutivos, una familia, como por ejemplo el caso de los Cargill, donde hay 14 miembros de la familia Cargill, tienen más de mil millones de dólares cada uno. Es la mayor concentración, el mayor número de individuos dentro de una familia que son mil millonarios en todo el mundo, con la única excepción de algunas familias reales de Oriente Medio. La figura de los Cargill, que pueden explicar, es la empresa, el nombre de la empresa más importante, una de las más importantes que tiene que ver con el mundo de la alimentación. Tal es su poder que incluso este tipo de empresas que demuestran lo que decís, que el mundo está en venta, esas empresas pueden llegar a determinar en un momento determinado quién es o cuánto va a costar la comida o cuándo se va a pasar hambre. No, las empresas no están marcando el precio de las materias primas. Ellas compran y venden, se benefician a veces de que los precios o suban mucho o bajen mucho, porque lo que les interesa es que el mercado se mueva mucho, que haya mucha volatilidad, pero al final no son las empresas las que fijan el precio del mercado, es la oferta y la demanda, y allí las empresas en algún determinado momento pueden acogotar el mercado o apretarlo de una manera u otra para que el precio baje un poquito o suba un poquito para beneficiarles a ellas, pero eso ocurre unos pocos días. La tendencia del mercado no viene marcada por las actividades de las empresas de materias primas. Puede decirse también que nosotros, hablando por nosotros, Occidente, el poder, hemos dado de comer a la bestia, hemos generado y hemos creado esa figura que nos da tanto miedo, pero que sin embargo tiene mucho que ver con el dinero que Occidente ha facilitado que tengan, es decir, y estoy mencionando y hablando en este conflicto de la oligarquía en Rusia, tiene mucho que ver Occidente en la creación de ese, voy a decirlo así, ¿no?, demonio. Bueno, nosotros consumimos esas materias primas, con lo cual las estamos pagando y en cierta manera pues sí que lo hemos alimentado, pero los comerciantes de materias primas cumplen una función económica y social que es importante, y es mover las materias primas de donde se producen a donde se consumen, y el hecho de que hayan seguido en activo durante tantísimos años, décadas, pues indica que hay una necesidad social y económica que están facilitando. Sí que es cierto que los gobiernos occidentales en particular han decidido mirar hacia otro lado, no regular la actividad de estas empresas. En general conocen muy poco de lo que hacen y cómo lo hacen, y eso sí que ha permitido pues a veces comportamientos poco éticos o completamente ilegales, ¿no? Entonces sí que sería bueno que los gobiernos occidentales conociesen más lo que ocurre, que hacen estos intermediarios, y luego que lo regulasen. Otra cuestión, voy a ver, hago una afirmación y tú me dices si es cierto o no, que tiene que ver con el mundo de las materias primas y ese poder. China, en los últimos años, China se ha convertido en una de las grandes potencias económicas del mundo. Tiene mucho que ver, te pregunto, afirmo, pero no digo que tenga la verdad, te la voy a preguntar a ti. ¿Tiene mucho que ver ese poder con el hecho de que hayan acaparado elementos, tierras raras, algunos minerales que sirven mucho para las nuevas tecnologías? China ha decidido que su mundo es poderoso e influyente gracias a ese acaparamiento. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que China no tiene el poder que algunos le quieren poner en el mercado de las materias primas. De hecho, China en general es un importador de muchísimas materias primas. Depende más de las importaciones de petróleo que cualquier país del mundo, incluido Estados Unidos, con lo cual tiene muchas debilidades con el mercado de las materias primas. Sí que hay algunos nichos del mercado en los que China se ha hecho fuerte, por ejemplo el de las tierras raras, pero en general han sido nichos de mercado en los que se ha hecho fuerte porque otros no quieren procesar esas materias primas. China, el problema, por ejemplo, con las tierras raras, los elementos raros, raros es que producen el refinamiento, el proceso metalúrgico para refinarlos es extremadamente contaminante, y al final se ha decidido que muchos países occidentales han prohibido que se hagan esos procesos en su territorio, y ha acabado en China, pero no ha sido tanto que China quisiese hacerlo ellos mismos, sino que países occidentales han decidido que no lo querían hacer en su territorio por la contaminación. También puede decirse que el mundo actual, el mundo del 2022, no puede entenderse sin la influencia de el 2001, el 11S, pero sin la influencia que también tuvieron en los conflictos que se originaron justo después las materias primas, porque Asia Central, Afganistán, ya toda esa zona se había convertido en un lugar de paso muy importante para el mundo del gas. Yo diría que las materias primas son importantes en varios conflictos que hemos visto en los últimos años, por ejemplo, Irak en 2003 y obviamente también, por supuesto, la invasión de Kuwait en 1991. Yo no diría que en absoluto que el conflicto de Afganistán tuviese ningún tipo de vinculación con el mercado de las materias primas. Se ha hablado muchísimo de gasoductos a través de Afganistán, como se hablan de gasoductos a través del Sáhara desde Nigeria, pero esos proyectos eran simplemente proyectos de muy muy difícil llevarlos a cabo económicamente, y yo creo que es más a algunas personas tratando de buscar una explicación de por qué ocurrió Afganistán que hubiese ningún tipo de tránsito de gas natural, y de hecho no había ningún oleoducto ni gasoducto a través de Afganistán y ningún proyecto realista de construir ninguno. Y por último, España, ¿qué importa en cuanto a materias primas que necesitamos del mundo que nos dé, y qué es lo que tenemos que nos haga atrayentes para ese mundo y que podamos dar a otros? Bueno, España es un gran exportador de algunas materias primas agrícolas, críticos sobre todo a aceite de oliva. Somos el mayor exportador del mundo y nos beneficiamos ahora porque están subiendo mucho los precios. Y luego pues somos un gran importador de muchísimos elementos, desde el petróleo, que somos uno de los principales importadores mundiales, dentro de los mayores 10, 15 importadores mundiales de petróleo, uno de los mayores importadores de gas natural licuado. Obviamente importamos muchísimo gas también a través del gasoducto con Argelia, y tenemos una importación bastante importante de algunos otros, de algunos metales. Somos un exportador de otros metales. España es, por ejemplo, un gran exportador de zinc, un elemento que es muy importante en el mercado de metales no férricos. Entonces, España juega un papel importante en el mercado de materias primas, pero al final la gran debilidad de España es que pues apenas tenemos, prácticamente se puede decir que no tenemos ninguna producción de petróleo nacional, y la tenemos que importar toda, y importando 1,2, 1,3 millones de barriles de petróleo al día, pues es una cantidad muy importante que nos da una vulnerabilidad y que necesita una diplomacia energética muy importante. Las materias primas, afirmo y pregunto, las materias primas españolas tuvieron mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial, el wolframio, que lo necesitaba Alemania para proteger un poco para coraza de sus tanques. Eso nos dice que siempre han existido y siempre existen minerales y cosas que favorecen la lucha y los ejércitos y los cuerpos militares. Sí, España en los años 30 y 40 tenía un papel muy importante en el mercado de metales, que es no es el que juega hoy en día, ni muchísimo menos, pero en aquel momento el wolframio español, mercurio español fueron muy importantes. El mercurio español en un determinado momento, cuando muchísimas de las baterías de equipos militares necesitaban mercurio, pues era muy muy estratégico. Pero desde entonces pues la importancia de esos dos metales, del wolframio y del mercurio, ha bajado muchísimo, y la importancia geoestratégica de la producción española pues también ha caído en picado. El mundo está en venta, así se titula el libro que acaban de publicar en la península, el libro que acaban de publicar Jack Farchi y Javier Blas, que ha estado esta noche con nosotros. Javier, mil gracias por ayudarnos a entender todo lo que está ocurriendo, y todo lo que está ocurriendo tiene mucho que ver, no podemos olvidar esa perspectiva, es un factor muy importante tener en cuenta el mundo de las materias primas, como nos has contado esta noche. Javier, mil gracias. Un placer, muchísimas gracias. El callejón del escribano. El mundo del cine es el mundo del espectáculo, es el mundo de los vaivenes, es el mundo de los toboganes, es el mundo de los espejismos. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. Vamos a saber ahora mismo por qué decimos eso. Porque vamos a hablar aquí en el Callejón con José Manuel Escribano, con él. Escribano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Y digo eso que hoy estás arriba, hoy estás abajo, sí. Por la taquilla. La semana pasada era mejor, la anterior era peor y así sucesivamente. Uno sube, pues sí. Otra baja. Esta semana tocaba bajada. Bajada, lo has explicado muy bien, Bruno. Es una auténtica definición del cine. Hombre, sí, ha habido una ligera bajada. Pues unos 300.000 euros, ha bajado hasta los 2.905.000. El anterior fin de semana fueron 3,2, 3.200.000, de manera que ha bajado un poquito. La culpa es de este Top Gun Maverick, que bueno, sigue en el número uno de la taquilla, ha recaudado 1.360.000. 1.570.000 recaudó en el primer fin de semana, de manera que la bajada es prácticamente la bajada de esta película, ¿no? Yo confiaba en que durante dos o tres fines de semana, pues Top Gun levantara un poquito la taquilla. Ha sido muy poco la primera semana y todavía menos la segunda. En fin, ¿qué le vamos a hacer, no? Fíjate cómo está la cosa, que en el segundo lugar vuelve otra vez el Doctor Strange, este que había caído ya. Ha hecho 380.000 euros de taquilla, que no está mal para las semanas que lleva. Lleva ya más de 12 millones de euros de recaudación. Es la película más taquillera en estos momentos, ¿no? Y quizá la sorpresa es que en tercer lugar ha llegado una película española. Este Life is Life, de Dani de la Torre, con guión de Albert Espinosa, aunque la recaudación ha sido solamente regular, 133.000 euros. Y nuestras dos películas españolas favoritas, Cinco Lobitos y Alcarrás, pues están ya la novena y la décima en la taquilla. 64.000 y 59.000 euros de recaudación, que para un fin de semana, pues verdaderamente es poco. Es verdad que Alcarrás lleva ya una carrera importante y Cinco Lobitos, pues es su segunda semana, de manera que, bueno, esperemos en que todavía puedan alcanzar una recaudación por lo menos interesante, que cubra los gastos de lo que supone hacer una película en España hoy, que sigue siendo un negocio bastante caro y bastante complicado. Y también es un negocio caro, complicado. Top Gun parece que esta vez no vuela tan alto, ¿no? Pues no, efectivamente, mucho avión, pero poco vuelo, ¿no? La verdad es que 4 millones, poco más de 4 millones que lleva, hombre, no está mal, ya quisiéramos con las películas españolas, ¿verdad? Pero no, no es el taquillón que se esperaba, ni siquiera es el arranque que se esperaba. Era lo que yo confiaba, lo comentábamos hace dos o tres semanas, ¿no? Que por lo menos dos, tres semanitas tuviera una recaudación importante. Bueno, pues no ha sido así, porque es que esto del cine verdaderamente nunca se sabe. Lo dicen los propios productores y distribuidores, que el cine, pues es una lotería. Si supieran la fórmula, ¿verdad?, todo el mundo lo aplicaría, y no. La verdad es que todos esperábamos más de este Top Gun. Se acaba de estrenar el nuevo la película de los dinosaurios, ¿no? El Jurassic Park, rebautizado, ahora es Dominion, ¿no? Bueno, pues a ver si en este fin de semana la cosa se levanta un poquito. Yo espero que sí. Película protagonizada, Top Gun, no vuela muy alto en esta segunda parte. Segundas partes nunca fueron buenas. Sí. Bueno, vamos a hablar en las noticias, en la actualidad, de alguien que conoce bien a Tom Cruise, a su protagonista. Estamos hablando de Penélope Cruz, nuestra actriz más internacional, nuevamente reconocida, muy reconocida. Penélope Cruz ya no tiene nada que demostrar. Efectivamente, yo creo que un poquito que ya era hora, ¿no? Premio Nacional de Cinematografía, ese premio que se concede cada año a las personas que se supone ilustres de nuestro cine. Desde luego, Penélope Cruz lo es. Un Oscar, 3 nominaciones más, 3 Goyas, con otras 10 nominaciones, un premio en Cannes, una Copa Volpi en el pasado Festival de Venecia, que es algo así como un Oscar más, un premio Donostia, incluso hasta un César del cine francés, un César honorífico, ¿no? Esta temporada, claro, con el premio de Venecia y la nominación al Oscar, pues está siendo un año realmente magnífico. Penélope Cruz, 48 años, más de 30 de carrera, con 65 películas desde ese año 92, que debutó con Jamón, y luego Belle Époque, la película que le valió a Trueba su Oscar, ¿no? Bueno, pues los dirigentes del Premio Nacional dicen que se les reconoce su compromiso con el oficio, su búsqueda de la excelencia en el trabajo, y que es una actriz icónica, desde luego que sí, cuyo brillante legado enriquece el patrimonio cultural español. Y esto no son solo palabras, esto es una verdad como un templo. Una verdad como un templo que nadie puede discutir, ni discutiblemente, valga la redundancia. Sin embargo, sí, esto lo sabíamos y hace mucho. No hace falta esperar. Sí, claro que sí. Ha habido más premios. Penélope Cruz es todo eso desde hace mucho tiempo. Sin ninguna duda, Bruno, y aunque es, yo creo que todavía una figura discutida, como lo es su marido Javier Bardem, porque en España somos así, hombre, se nos reconoce el talento, la categoría, el mérito artístico en todo el mundo, y en España pues tenemos hasta que dudarlo, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay muy poquita duda. Javier Bardem, desde luego, es un grandísimo actor, y Penélope Cruz, una actriz internacional, ha trabajado en todos los países del mundo, ha triunfado en Estados Unidos, en Hollywood, eso que es tan realmente difícil, ¿no? Y ahora este Premio Nacional de Cinematografía la consagra, yo creo, en España, y por eso decía al principio que ya era hora, ¿no? No es que haga falta un premio nacional, porque, bueno, hay otras muchas cosas, como todo su palmarés que lleva, ¿no? Pero el Premio Nacional es el oficial, podríamos decir, el espaldarazo del propio Estado español. Y espaldarazo también necesita, y lo damos siempre aquí, es importante vertebra todo el cine como espectáculo, como representación, como lo que es el mundo del cine, arte, el séptimo arte, la Academia Española, que tiene nueva cabeza visible. Pues es verdad, tiene un nuevo presidente porque ya ha terminado el mandato de Mariano Barroso y le sucede Fernando Méndez Leite. Director, guionista, crítico, 78 años. Dice Méndez Leite que su presidencia es de continuidad con respecto a la de Mariano Barroso. Y hombre, de momento tiene razón, porque su vicepresidente Rafael Portela, el productor, que ya estaba con Mariano Barroso, al que se añade Susi Sánchez, la magnífica actriz, son sus dos vicepresidentes. Fíjate, votaron 820 académicos de los 2.039 que hay en la academia. 1.846 tienen derecho a voto en este momento, 820 pues es un 44%, que para este tipo de votaciones no está nada mal. Méndez Leite ha obtenido 348 votos, un poco menos de la mitad, pero vamos, su candidatura es la que ha triunfado verdaderamente. Yo creo que Méndez Leite lo sabe todo absolutamente del cine, su ya larga trayectoria. Bueno, lo demuestra quizá algunas de sus frases más famosas. Yo recuerdo lo que dijo en la presentación del Festival de Málaga un año, en el que manifestó que hoy en día cualquier gilipollas hace una película tal cual. Entonces yo creo que sí, que tiene razón. De hecho, tanto él como yo hemos hecho películas, con lo cual el dicho verdaderamente es cierto. No, no, bueno, no vale eso, no es por eso, lo podemos asegurar, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con otras cosas y otros directores, sí, pero no por vosotros dos, efectivamente. Bueno, fue una salida de tono de Méndez Leite, que es, veamos, le gusta mucho este tipo de provocación. Méndez Leite ha trabajado y sigue trabajando como dentro de la programación del Festival de Málaga, y la verdad es que hace todo lo que puede con las películas que recibe. Seguramente por eso lo decía ese año, ¿no? Bueno, a la par que la presidencia, se han elegido también las comisiones de especialidad para completar la junta, que son las comisiones de todos los oficios de cine: dirección, dirección de arte, animación, fotografía, documental, montaje, producción, guión, etcétera. Bueno, hasta 15, ¿no? Se han elegido todos los miembros, y también se han nombrado las nuevas patronas de honor de la academia, que serán Ana Belén, Maruja Torres y Mercedes San Pietro. Yo no sé muy bien qué es lo que hacen las patronas, seguramente ellas tampoco, pero de momento estos son los tres nombres que han elegido como patronas, algo así como la representación, honorífica de la academia. Vamos ya con la lista, vamos ya con el Super 10. Y nos sitúa en el puesto número 10 a... Pues precisamente esta película española, Life is Life, la peli de Dani de la Torre, primera semana en el Super 10 y entra precisamente por esa buena taquilla que ha hecho. En el 9... La película taquillera Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, la película de Sam Raimi con Benedict Cumberbatch de protagonista, 5 semanas en la lista y ha bajado un puestecito. Puesto número 8... Pues también entra una nueva película, venida del 12, Un Nuevo Mundo, la película francesa de Stéphane Brisset, con ese actor descomunal, físicamente y yo creo que a todos los niveles, que es Vincent Lindon. Como digo, desde el 12 al 8, primera semana en el Super 10. 7. Bueno, pierde un puestecito esta película, esta obra de arte mayúscula que se llama Memoria, la película del tailandés Apichapong Berasethakul con Tilda Swinton de protagonista, 2 semanas en el Super 10. ¿Quién has dicho que quién era el personaje? El director Apichapong Berasethakul. El mejor director del cine tailandés, seguramente también el único, pero vamos, este es un personaje. Sus películas son un auténtico espectáculo, quizá no para todos los públicos cinematográficos, me refiero, pero desde luego son obras de arte siempre. 6. Top Gun Maverick, precisamente la película de Kosinski que protagoniza a Tom Cruise, de la que hablábamos al principio, segunda semana en el Super 10, perdiendo un puestecito, posiblemente por esa caída en la taquilla. 5. La peor persona del mundo, la película más veterana de la lista, 13 semanas en el Super 10, dirigida por Joachim Trier con Renate Reinsve de protagonista. 4. Bueno, película de la semana, inaugura el Super 10 esta película que al mismo tiempo es la película más marciana de la cartelera. Todo a la vez en todas partes, una película absolutamente inclasificable. ¿La amas o la odias? La han dirigido los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Schneider, Michelle Yeoh y Stephanie Hu son sus protagonistas. Podium, puesto número 3. Bueno, pues continúa aquí Ennio el Maestro, el fantástico documental de Giuseppe Tornatore, casi 3 horas de maravilloso cine y maravillosa música compuesta por Ennio Morricone. Ennio Morricone es el protagonista y con él están todos sus amigos y conocidos que dan el testimonio de lo que ha supuesto la obra de Morricone en la historia del cine. La película que habla sobre él en el puesto número 3 en este Super 10 que nos sitúa en el puesto número 2 en La Plata. Bueno, pues un subidón para la película española, yo diría del momento. 5 lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, con Laia Costa, con una maravillosa Susi Sánchez. Bueno, todos están bien. Los dos mayores, los dos pequeños y además el bebé también. Segunda semana en la lista, sube del 7 al 2. ¿Y en el 1? Bueno, pues todavía está Alcarrás. No le disputa nadie de momento este número 1, la peli de Carla Simón, una película estupenda que habla de una realidad candente de nuestro país, de nuestra historia de ahora mismo, la agricultura en España. 6 semanas, la mayoría en el número 1, todas en todo lo alto. En todo lo alto está una película española, también en el puesto número 2. ¿Cuántas veces, pocas desde luego, han estado en el Super 10, puesto número 1 y 2, una película española? Serán pocas, pero lo celebramos, desde luego, ¿eh? Desde luego que sí. Y como hemos visto, no son películas grandemente taquilleras, porque son películas pequeñas, modestas, pero películas, cuidado, esas por mujeres, jóvenes directoras que debuta Alauda Ruiz de Azúa, aunque lleva ya una carrera larga en otros oficios del cine, y segunda peli de Carla Simón. Realmente eso tiene muchísimo mérito. Escuchamos a José Manuel Escribano aquí en el Callejón la semana que viene en La Rosa de los Vientos. José Manuel, hasta entonces. Un abrazo, Bruno. Chao. Muchas gracias. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se ha arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Y en este momento hay una de esas señales en Estados Unidos. Solo por citar un dato, en Estados Unidos cientos de miles de personas, seguramente hay fuentes que hablan de millones, están tomando fármacos en derivados de opiáceos, y esos fármacos están provocando un problema general de salud, con las consecuencias, con los efectos secundarios. Demuestran que algo está mal en esa sociedad, una sociedad que no solamente está dormida, sino que se está durmiendo todavía más. Y también está pasando en nuestro país, porque en nuestro país más que nunca, se están consumiendo fármacos para la ansiedad, ansiolíticos. Decenas de miles de personas lo están haciendo. Nunca como antes ha habido tanto consumo de estos fármacos en nuestro país. Y eso no sé si indica algo, pero indica que algo no está funcionando bien en este mundo. Es un mundo en el que están pasando cosas, en donde hay fármacos y miles de cosas más los teléfonos, las baterías, mil cosas que nos generan eso, ansiedad. Javier Sevillano, señores de Fin del Mundo, ¿cómo estás? Hola, elementos cósmicos, ¿cómo andáis? Yo con los ojos desorbitados. Sí, a estas horas no me extraña. Y a estas horas la gente utiliza mucho por la noche, utiliza el teléfono móvil, si tienen batería en el teléfono móvil y esa pantalla y las cosas que aparecen en la pantalla, las cosas que aparecen en redes sociales y ya en sí mismo la luz genera todo eso, genera ansiedad. Digamos que son baterías las que tienen baterías que provocan eso, provocan ansiedad. Hay que construir algo que o cambiamos el hábito o cambian las baterías. Claro, yo lo que recomiendo a nuestros rosaventeros es que se tomen los ansiolíticos a partir de que acabemos el programa, por favor. Vale. Que si no, bajamos en audiencia y eso no está bien. Bueno, vamos a lo nuestro. Nombre inteligente. ¿Lo ves? Bueno. La recomendación está muy bien. La batería del móvil. Venga, pues sí. Y no sé, vamos a la batería del móvil que genera eso. No la batería, sino todo lo que activa esa batería. Claro, provoca ansiedad. El móvil se ha convertido en un aparato indispensable en nuestras vidas y los móviles dependen de su vida, que se lo da la batería, ¿no? Entonces, lo que ocurre, y según una encuesta que ha realizado, evidentemente, una empresa china de fabricante de baterías sobre una muestra de 1.556 personas españolas, lo que ha constatado es que, fundamentalmente, no podemos vivir sin móvil y, por ende, no podemos vivir sin que la batería del móvil nos dé el servicio de móvil. ¿Cuál es el estudio? Pues mira, a estos 1.556 españoles que se les ha realizado esta encuesta, resulta que el estudio arroja que para el 65% de los españoles es muy importante la batería del móvil, llegando incluso a generarles ansiedad cuando esta batería baja mucho en su almacenamiento, en su capacidad, y encima estás fuera de casa. Estás un poco pendiente de que la batería no baje mucho. Llega un momento en que el móvil, plaf, entre en el sueño sin batería, ¿no? Entonces, el 65% de los propietarios de móviles tienen esa pequeña ansiedad para que el móvil no les deje sin estar conectados a sus redes sociales, sus amistades, sus series, sus películas, etcétera, etcétera. O sea, que da igual la hora del día. Lo importante es no quedarte sin batería. No quedarte sin batería fuera de casa, fundamentalmente. Eso es lo que más ansiedad genera a este 65% de los españoles. Solo el 5% de los entrevistados dijeron que la batería del móvil se la trae al pairo. Que, bueno, si se acaba ya la cargarán y que incluso hay algunos que dicen que si se me acaba la batería fuera de casa, mejor que mejor. Yo supongo que son estos son los entrevistados que tienen teléfono de empresa y que están pendientes o que en cualquier momento les puede llamar su jefe o les podéis llamar vosotros, por ejemplo, a cualquier hora del día a molestarles y esas cosas, ¿no? Entonces, entre ese 5%, de entrevistados estoy yo, por ejemplo. Sí, claro, no nos hemos dado cuenta, ¿eh? Bueno, pues el 30% solo le importa si está esperando una llamada, si están esperando una comunicación, pues si están un poco ansiosos o pendientes de cuál es el estado de la batería. Vamos, por ejemplo, si has pedido un taxi y te tienen que confirmar la empresa de taxis que te va a llegar a tal sitio, o un VTC de estos que hay ahora y tal. Bueno, pues entonces solo al 30%. A mí me ha pasado, ocurre, por ejemplo, claro, de estar con el móvil y estoy hablando por teléfono de algo importante y veo que me estoy quedando sin batería. Y entonces te entra un poco de, claro, sí, eso intento, claro, ahorrarlo, a la claro, otra persona decir, mira, me pasa es esto, me pues, pasa a esto, y cuando ya es un horror es cuando, por lo que sea, la comunicación empieza a fallar, o a la otra persona o a mí, y encima el ataque de nervios sin batería, claro, ahí sí, sí, bueno, sí. bueno pues, o sea, yo me siento identificada. A eso va este estudio, ¿no? ¿Cuáles son los hábitos de carga? ¿Cuándo cargamos el móvil? ¿Cuáles son los tipos de cargadores? Bueno, pues a la mitad de los españoles no les gusta quedarse con menos del 20% de batería, y además dice que lo carga a diario para tener esa seguridad de que está, cuando sale de casa, carga diario, está cargado. ¿O lo carga el diablo? A diario, las dos cosas, exacto. Un tercio de los españoles, de los entrevistados, únicamente lo enchufa cuando el móvil avisa de que la batería está baja. y el 10% pues empiezan a preocuparse cuando la batería está sobre el 5% de su capacidad. Ahora, el 3% de los entrevistados apura hasta el final la batería y solo el 1% lo carga cuando cuando ya está apagado, ya se ha quedado sin batería. El problema de quedarte sin batería, que me ha pasado muchas ocasiones, es no saber el PIN para encender el teléfono. Bueno, somos un PIN andante. Sí, claro, tenemos tanto. Eso. Bueno, pues de estos, fíjate, hay un 1% de estos entrevistados que no le presta atención al tema de la batería porque tienen su batería, su móvil, tiene una utilidad que es la carga ultra rápida, que ya disponen muchos teléfonos móviles de ella. Yo tengo batería extra, portátil, claro, y aún así también estás un poco acaba. Bien. Bueno, evidentemente es una preocupación mínima o a algunas personas sí les tiene más importancia, pero bueno, es una preocupación más que sumar a todas las preocupaciones diarias que tenemos, con lo cual digamos que los niveles de ansiedad cada vez van siendo mayores por estas pequeñas cosas que se van acumulando a lo largo del día. Solemos salir de casa con el móvil cargado al 100% los españoles cuando sabemos que vamos a pasar casi todo el día fuera, pero nos dividimos en este sentido en dos grupos: los que confían en que va a durar todo el día y los que llevan un cargador, como tú muy bien dices, Silvia, para enchufarlo en cuanto pueden, en cualquier sitio. Y luego hay un porcentaje de aproximadamente un 25%, un poquito menos, que lleva batería externa para enchufarla al móvil cuando ya la batería propia del móvil está casi vaciándose. Eso es lo que hago. Exacto, yo. Exacto, un power bank, creo que se llama técnicamente, ¿no? Bueno, hay otros. I cut the power. Claro, hay un 25% de estos entrevistas que lo que hacen es que activan el modo ahorro de energía que tienen muchos, casi todos los teléfonos ya. Otro, un 9%, llevan otros dispositivos que le permiten la carga reversible. Es decir, tú puedes enchufar, por ejemplo, el móvil al ordenador, si lo llevas, y aprovechar la batería del ordenador para tener el móvil disponible, etcétera. Pero en el caso extremo, que esté el pobre, que le entra mucha ansiedad, que se ha quedado sin batería, que está afuera, no tiene opción porque no tiene batería portátil, no tiene cargador. ¿Cómo pues nada, le podemos curar a esa persona de la ansiedad que le está dando? Nada, que vaya a una farmacia y pida unos orfidales, por favor, por caridad. O algo así. No, bueno, hay un 1%. ¿Es que eso es lo que le tenía que ayudar? Hombre, bueno, Dios. El 23% lleva siempre un cargador en el bolso o en la mochila para enchufarlo en cualquier momento, como hemos dicho, ¿no? Y el 34% de los entrevistados llevan ese cargador en el coche. Las mujeres lo suelen llevar consigo, en el bolso, y los hombres lo suelen llevar en el coche, porque normalmente no llevamos ningún. Y si no, van con la pareja que dice, claro, toma, mételo en el bolso. Llévamelo, no exactamente, ¿no? Luego ahí, en estos me apunto yo, un 25% de los encuestados que tienen otro cargador en el trabajo, por si en el trabajo te quedas ahí. Y luego, evidentemente, casi todos, un 90%+, tenemos el cargador propio en casa. Me refiero a cargador que no se mueve de casa, ¿no? Que luego tenemos otro para usar fuera, ¿no? El fijo. Exacto. A la hora de cargar el móvil, el 50% usa el cargador de fábrica y es reticente a usar otro diferente. Eso me pasa a mí, por ejemplo. Yo prefiero comprar el cargador, que no es más que un chisme con un cable enchufado, pero que sea el de fábrica, que te dan el palo porque es de marca no sé qué, a comprarte uno de marca blanca, por ejemplo. No, yo compro los chinos. Tú compras los chinos, ¿no? Eso. Porque vivimos en una época en donde la ansiedad está a la orden del día y hay muchas cosas que tenemos que hacer, que la sociedad tiene que hacer, que la industria tiene que hacer, en este caso con las baterías, con los móviles, tiene que hacer para intentar frenar ese crecimiento imparable que es la ansiedad en la sociedad. La ansiedad en la sociedad es la señal del fin del mundo que hemos tratado hoy, y la ansiedad en la sociedad es lo que se quiere evitar con baterías como esta que os hemos presentado. Javier Sevillano, gracias. A vosotros, hasta la semana que viene. Chao. Hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos por esta noche. Volvemos mañana aquí en la sintonía de Onda Cero a partir de la 1 de la madrugada a las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí.